tres, va. El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Fingen que los atormenta la desocupación, como si los desocupados y los sueldos miserables no fuesen el disciplinador por excelencia para evitar la protesta social. Necesitan los desocupados. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? Bueno, yo creo que me malinterpretan. No es mentira que yo no quiero ver pobres. En algunos lugares un par de pobres quedan bien si hacen juego con el paisaje, ¿no? No entiendo qué quieres decir. Bueno, por ejemplo, en el norte no es lo mismo ver un paisaje de una montaña de La Puna con un colla que con un señor rubio en una camioneta 4x4, ¿no? Eso ya tiene otro significado porque, bueno, el señor es turista o es el dueño, ¿no? La alegría con la fuerza se alimenta. Y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Y decirles, mis queridos compatriotas, que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos, sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Nacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos, de cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso, trabajo y progreso, trabajo y progreso. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Cuando un pueblo pierde la memoria llega a una situación, digamos, de idiotismo histórico. Bueno, una situación de idiotismo histórico es una situación en la cual es imposible tomar una conciencia de sí del pasado. En la medida en que un pueblo no tiene conciencia de sí de su pasado, no puede construir su presente. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. El desembarco. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. El desembarco. El desembarco. Un programa de radio. Un programa de radio. Diecisiete y seis minutos. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Espero que realmente estén muy bien. No sé por qué se ríe Matías Sánchez porque dije todes. Y bueno, todes. Usted es una. Usted está abarcado ahí porque es un todes usted. No es ni todas ni todos. Mi nombre es Gabriel H. Holman, Matías Sánchez en la operación técnica, mi compañero de ruta, co-conductor de este programa, Diego Merlos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, Gaby? ¿Todo bien? Buenas tardes para la audiencia. Bien, bien. Todo bien. Le pregunto por su semana, digo, ¿qué pasa que hoy vino? Vino con ropa distintas y siento como una fragancia, como un perfume. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este espacio? No, vine un poco más prolijo para estar un poco mejor con usted, digo, más armonioso con usted, con el compañero ahí del otro lado del vidrio, pero... Usted sabe que yo soy psicólogo social, sí. Y tengo segundas lecturas. Hay algo explícito y hay algo implícito. A mí me parece que sucede algo antes del programa que hace que usted venga con cierto estímulo, con esa... Ahora cambió el perfume, vino vestido de otra forma. Seamos... No, tuve unas peripecias en casa, pero no nada de lo que usted está pensando. Así que no sé si usted sabe, cuando usted se pone a cortar pasto con una motoguadaña. Ajá. Y tiene mascota. Sí. Y ¿qué la mascota pasa? Vio que comen y hacen sus necesidades. No me diga que se salpicó con eso. Exacto. Entonces, bueno, por eso vine así. Yo agarraba, porque hay como una fragancia de perfume, pero hay como algo... Algo mezclado. Claro. Dice. No, pero me bañé, A veces me da la sensación que es como la Argentina. Parece que está todo tan bien, pero hay algo podrido de abajo. No es así, ¿no? No, bueno, no sé, yo me bañé por lo menos. No sé. Si capaz que vine con algún pisado, pero bueno. O sea que mi hipótesis no se comprueba, digamos, porque yo creía que pasaba algo en el pase, hay un programa anterior con... No, eso. Usted interviene ahí a veces. Ahora me echa la culpa a mí. Claro. Pero cómo es, mira, cómo se prende. Polino se prende enseguida. Te tira. Sí, Polino. Enseguida él rumea y, viste, se siente que... Un día le vamos a tener que poner un micrófono para que también participe del programa, ¿viste? Porque está ahí como agazapado. Bueno, la semana viene entonces. Bien. La semana bien. Hoy tiene una columna. ¿De qué va a hablar en su columna hoy? Hoy vamos a hablar un poco, siguiendo con el tema de las empresas que se llevaban los granos, cómo manejan el tema de la alimentación y cómo son las mismas, prácticamente las mismas empresas las que se llevan nuestros recursos de acá alimenticios, los procesan y nos vuelven a vender los alimentos. O sea que llevan las materias primas, las producen y después las devuelven para que nosotros las consumamos. Bueno, pero van un poquito más allá los muchachos, tienen un poco más de... abarcan un poco más, entra un poco más el tema salud ahí, enfermedad. Hablando de salud, el informe de la semana tiene que ver con la salud. En realidad hay una concepción de la enfermedad. Todas las instituciones por lo general atienden la enfermedad, el hospital, la unidad sanitaria... atiende la enfermedad, pero la idea es que pensemos también la salud desde otra comprensión, digamos. Y vamos a estar repasando la situación del Mariano y Luciano de la Vega. Todos saben que tiene 180 camas y nosotros somos alrededor de 600.000 habitantes. Bueno, ¿y qué pasa cuando la situación de vulnerabilidad social está dada? ¿Y cómo eso tiene un impacto primero en nuestra salud para nosotros después enfermarnos y requerir de las instituciones para reparar la enfermedad? En el sentido orgánico estamos hablando, ¿no? Los médicos atienden el cuerpo, los terapeutas atienden la mente y nosotros no sabemos lo que atendemos, pero bueno... Nada, sí sabemos lo que atendemos. Pero la idea es pensar la salud desde un concepto más amplio, no en relación a la ausencia de enfermedad, sino qué debería haber para que haya salud, digamos. Qué condiciones sociales, económicas, políticas deberían suceder para que estemos sanos. Seguramente vamos a tener una entrevista, no vamos a decir con quién. También vamos a estar repasando el caso Marcelo D'Alessio. Este señor que está preso hoy por espionaje, por extorsión, varias, por distintas cosas... Sí. Bueno, la idea es que pensemos porque hay dos comisarios que viven en el distrito de Moreno, ex comisarios en realidad, expulsados del 2003 por el gobierno de la provincia de Buenos Aires por enriquecimiento ilícito. Bueno, los dos ex comisarios que están presos son de nuestro partido. Viven en nuestro partido, porque nosotros tenemos de todo. Tenemos gente progresista, pero también tenemos filofacho. Quería compartir algo que escribí para este momento, porque estoy preocupado porque hay un modelo que lo que impulsa como propuesta es la incertidumbre y la muerte. Cuando digo esto es porque si a vos te inestabilizan el trabajo, te inestabiliza la familia y a vos lo que te va a producir es primero tristeza, un vacío y se te baja el sistema inmunológico y eso a vos, a cualquiera de nosotros, nos enferma. Porque la salud es mucho más amplio que la ausencia de enfermedad corporal, es otra cosa. Bueno, estoy preocupado porque este modelo tiende a profundizar las desigualdades. Mayor desocupación, mayor indigencia, mayores situaciones de enfermedad, precarización en la alimentación. O sea, nos pasan muchas cosas con este modelo Y estoy preocupado porque entiendo que ya lo vivimos en algún sentido nosotros que vivimos en la década del 90, donde el consumo de harina aumentó exorbitantemente y bajó el consumo de verduras, de fruta y de carne porque no teníamos dinero para eso. Entonces te quiero proponer algo. Necesito que pienses, si te duelen los pobres, si te duelen los vulnerables, si te duele que haya aumentado la mortalidad infantil por causas evitables, si te duele que haya cada vez más comedores, si te duele la pobreza y que aumente y que sea cada vez mayor, si te duele que le saquen los remedios a los jubilados, que le precaricen la jubilación, que no tengan posibilidad de recreación, de viajes que hacían, de muchas otras cosas que le sucedían, si te duele que cada vez haya menos posibilidades de estudiar, prepararte y acceder a un trabajo porque la industria se precariza, porque despiden, porque no hay un proyecto de nación cuando el sector financiero solamente está pensado para una minoría. Si te duelen los chicos y las chicas y nuestros viejos que están imposibilitados y tienen que ir a un comedor, y el comedor es una estrategia de supervivencia y está claro que tienen que abrirse porque necesitamos comer, pero en realidad deberíamos tener trabajo, familia y la posibilidad de desarrollarnos saludablemente en un país que tiene todo para hacerlo, lo que no tiene es una dirigencia para crearlo, porque hay una gran parte de la dirigencia que está pensando especulativamente en cada uno de ellos y se caga en todos nosotros. Eso uno lo puede ver en el oficialismo y en la oposición y en todos los espacios, en Moreno, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Bueno, si te duele que haya aumentado la desocupación, que hoy la tasa de desocupación llega casi al 11% y es más de 2 millones de personas que se quedaron sin trabajo. Y si vos no tenés trabajo, no tenés proyecto. Trabajo y familia son nuestros proyectos. Sin una cosa no puede haber la otra. Que los jóvenes tengan un 29% de desocupación, si te duelen estas cosas, es necesario que vos, que a lo mejor sos comerciante, profesional, que a lo mejor sos ama de casa, que sos un trabajador, que sos un desocupado, es necesario que nosotros nos planteemos estrategias distintas a las que veníamos haciendo. Este es un momento de crisis y la crisis produce incertidumbre y produce confusión. Y en la confusión no resolvemos saludablemente. Por eso yo siempre sugiero que cuando uno está en crisis, lo que tiene que buscar es agruparse con otros para repensar la crisis, porque si no te terminás haciendo cargo vos de la crisis y crees que es por tu color de piel, por tu gordura o tu flacura, por tu estatura, por tu no formación, cuando en realidad que hay un contexto que te produce la crisis para que vos te sientas como el culo. Si te duelen estas cosas, es necesario en este presente ir hacia atrás un poquito, comprender ese pasado, porque nosotros tuvimos un bienestar, y el bienestar no lo tuvimos solo del 2003 al 2015, lo tuvimos desde el 43 hasta el 76. Hubo un modelo de desarrollo que fue distinto, que tenía que ver con la industrialización, que tenía que ver con la producción nacional, que tenía que ver con el arte, con la literatura, con muchas cosas que nosotros somos capaces de crear. Por eso podemos generar Atucha 1, 2, Arzak 1, Arzak 2, podemos tener científicos que trabajan en el mundo porque tenemos capacidad. Nosotros tenemos que empezar a creer mucho más en nosotros y dejar de estar tanto el tiempo mirando para afuera, sobrevalorándolo de afuera y desvalorizándolo de adentro. Eso fue una construcción cultural de una minoría que nos hizo creer que nosotros somos una mierda. Y nosotros no somos ninguna mierda. Nosotros somos un país rico en todo, en la diversidad cultural, en los recursos materiales, en los recursos simbólicos y políticos, porque este país fue otra cosa. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que hacer cosas y que de la crisis se sale, porque nosotros ya salimos, porque nosotros venimos de la pauperización de la Argentina con el 50% de pobreza y el 22% de desocupación. Entonces es mentira que no se puede. Lo primero que tenés que hacer es empezar a sentir que vos podés, con otros, para articular proyectos posibles en los ámbitos donde estés. Porque esto no es que tenés que ir al lugar ideal, no es que tenés que ser concejal, diputado, senador. Tenés que ser un vecino, un compañero, un hermano, un tío, que está en cualquier lugar y que tiene el convencimiento que claramente esto es con los otros que se transforma. Solo nadie puede. El desembarco. Detonó en múltiples partes nuestra memoria. Comenzamos a armarla desde el ayer al hoy para el mañana. Espacio Psicosocial La Respuesta. Curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, modelos de intervención, marco legal, prevención inespecífica, reducción de riesgos y daños. Curso de Operador Socioterapéutico en Consumos Problemáticos, Adicciones. Una cursada semanal, los días sábados de 9 a 12 horas. Para mayor información comunícate al 11 50 58 83 70. Espacio Psicosocial La Respuesta. En Moreno, un lugar para la salud mental. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llama ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega. Moreno. Kevinston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Kevinston hombre y ahora Kevinston prendas de mujer. Kevinston House, todas las tarjetas, ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Kevinston House, los esperamos en Avenida España y 2 de abril, General Rodríguez. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso. Cafetería. Empanadas. Pancho, choripán. Hamburguesas. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso. Bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar, Copetín al Paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Nuestro lugar. Cristina, ahí está, sin fueros, y acudiendo con su cuerpito gentil o por escrito cada vez que la citan. Ella no perdió la erección, y la despidió una plaza llena. Eso fue inédito, histórico, nunca pasó. Dice una parte del periodismo, y entonces la gilada repite, que se robaron todo. Y repito lo que alguna vez enuncié, se robaron todo y jubilaron a 4 millones de personas. Se robaron todo y entregaron 3 millones de netbooks. Se robaron todo y construyeron 16 universidades públicas. Se robaron todo, claro, pero instrumentaron la asignación universal por hijo. Construyeron miles de escuelas, entre ellas las que garpó Manuel Belgrano, que había dejado la guita guardada y nunca se hicieron. Se robaron todos y reestatizaron aerolíneas. Se trajeron naves cero kilómetro y simuladores de última generación. Se recuperaron rutas aéreas. Tuvimos un bicentenario que nos enamoró, con aborígenes, inmigrantes, patriotas desfilando, menos botas y más colorido americano, con todos los presidentes de visita y sin ningún rey. El plan Sonrisa para Todos, que con motorhomes equipados con la última tecnología odontológica, recorrían el país curando la boca de la gente. Hoy están abandonados en un galpón de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. Un militonto es aquel que se jacta de estar en todo. Todo. Participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio. Y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo. Estudia, reflexiona, medita. Valora de forma determinada su área de actuación y actividades. Valoriza los vínculos sociales. Y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. El desembarco. Un militonto en camino a ser un militante. Veintiuno minutos de esta tarde, con una temperatura de 23 grados 8 décimas, dice el pronóstico que dice. ¿Quién sabe si va a llover mañana? No sé. Capaz que sí, capaz que no. Queríamos proponerle a los oyentes que nos hagan consultas, ¿no? Y sí, acá tenemos un profesional que puede... No, pero no solo de tipo psicológica, sociales o sociológica, bueno. Sino económica, política. Bueno, de sí. Todo tipo. Nosotros somos, hablemos sin saber... Tal cual. Claro, bueno, eso. Digo, pueden llamar al 468-4766. Lo sacamos al aire y nos hacen la pregunta al aire. Cuidado con lo que preguntan. 468-4766. Pregunten lo que quieran, que nosotros somos gauchito para todo. WhatsApp 11-33-47-81-23. Vio ese separador que trajimos porque Gisela, una oyente que nos sigue todos los viernes, que está siempre ahí, a la cual le agradecemos y le dedicamos el programa, en cualquier momento le dedicamos a Matías, pregunta, ¿el nivel de agresión que se ve en los medios hacia la expresidenta es propio de un año electoral o es una manifestación de inseguridad de sus adversarios políticos? En un rato vamos a desandar algunas cuestiones que tienen que ver con pensar por qué... Qué preguntita, ¿no? Sí, ¿por qué a una líder representante que se fue con una plaza llena, que tenía casi el 60% de popularidad cuando se fue, y por qué bajó al 30%? Digo, ¿qué le pasó a la sociedad, qué le pasó a los medios en esta cuestión de que los medios te hacen mirar muchas veces como ellos quieren? Pero no me quiero adelantar a esas cosas. Vamos a escuchar el informe de la semana. Pensaba, estuvimos pensando la producción, el equipo que somos... ¿No somos muchos? ¿Dónde están? Bueno, somos Matías, dos y después tengo dos por allá y varios que me ayudan a pensar esto, y usted y muchos otros. Y también digo eso, los oyentes podrían sugerirnos temas tópicos para que nosotros profundicemos, hacemos la investigación durante la semana y aparecemos los viernes para dar ciertas respuestas. Así vamos enterándonos quiénes son los que nos escuchan. Vamos, sí, pero yo creo que en realidad tenemos que ofrecer a Matías o ofrecer plata, una de las dos cosas. Ah, Matías. Matías, que sale más barato para nosotros. Ya lo tenemos acá. Que él se entregue. ¿Usted se inmola por nosotros con alguna compañero o compañero que desee compartir su tiempo? ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! Así lo quiero. Pero, bueno, la idea es... Déjeme mandar un saludo a mi familia que nos están escuchando hoy, no, por suerte, así que... ¿Le tenemos que pagar? No, pero por las dudas, ¿vio? Claro. Bueno, así pues que... saludos ahí a la gente que nos está sintonizando a través de la 90.9 o a través de www.fmabril.com. Le decía que vamos a pensar la salud, hice un informe en relación al hospital Mariano y Luciano de la Vega. Recordemos que el hospital... Es un hospital antiguo, en un contexto distinto fue construido. Moreno se desarrolló demográficamente, la población creció abruptamente y hoy somos alrededor de 600.000 habitantes y tenemos 180 camas en el hospital. El hospital se convirtió en un hospital de agudo, que quiere decir que no tiene ya casi interconsultas de otro tipo o tiene muy pocas y solo tiene guardia. La emergencia. La emergencia. Ante eso, digo, pensemos en la salud. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que la salud es el bienestar biopsicosocial. Quiere decir que vos tenés que estar bien biológicamente, bien psicológicamente y bien socialmente. ¿Qué decimos los psicólogos sociales? Al revés. La salud es el bienestar social, psicológico, biológico. ¿Por qué? Porque la enfermedad viaja de lo social a lo psicológico y de lo psicológico al cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que vos necesariamente tenés que tener estabilizada el trabajo y la familia... ¿Para qué? Para estar estabilizado vos y poder proyectar lo que deseas hacer. Salud mental sería la síntesis. Haber comprendido lo que te pasó en tu pasado, tener estabilizada la familia y el trabajo y poder proyectar deseo. Bueno, cuando hay una crisis en cualquier país del mundo, en Grecia, en cualquier país del mundo, a vos lo que te desequilibra, porque te cambian los valores de la sociedad, se te desequilibra el trabajo y se te desequilibra la familia. Eso inevitablemente a vos te pone en crisis. Cuando te produce la crisis... Lo que te va a pasar a vos, a mí o a cualquiera, se te produce un vacío primero porque no sabes cómo seguir y como somos sujetos arrojados al futuro desde ese pasado, no sabemos cómo seguir. Ese vacío nos produce tristeza. La tristeza tiene que ver con la enfermedad única. La depresión es la enfermedad de todas las enfermedades. Se te baja el sistema inmunológico y aparece, de acuerdo a tu singularidad, la enfermedad. Uno es del páncreas, otro es el corazón, ataques de ACV, ataques cardíacos. Distinto tipo de enfermedades que nos aparecen en el organismo. Quiere decir que la enfermedad, más o menos se calcula que el 20% son congénitas, que quiere decir que viene la información en nuestros genes, pero que pueden estar condicionadas de aparecer o no, depende de la sociedad en la que vivas. Entonces el bienestar tiene que ver con un país que se desarrolla, donde todos podemos ser lo que deseamos, donde tenés estabilizado el trabajo y donde tenés estabilizada la familia. Si eso no está estabilizado... te va a producir una crisis. Y esa crisis, a unos mental, a otros orgánica, de distinto tipo. Ese vacío lo vas a llenar con miedo, con odio, con obediencia o con una enfermedad. Estas son las cuatro variables cuando estamos en crisis. Así que produje para esta semana un informe que particularmente habla de la institución del Mariano y Luciano La Vega, pero la idea es pensar la salud en este término más amplio, donde lo social afecta a lo familiar, donde lo familiar hay uno de los componentes de la familia que se termina enfermando y eso termina organizando a la familia detrás de la enfermedad. Escuchemos la primera parte del informe de la semana. El informe de la semana presenta Salud, un derecho de pocos. Moreno es el segundo distrito más pobre del conurbano, detrás de Florencio Varela. La combinación de una población pobre y un sistema sanitario deficiente provoca una situación grave que reafirma las desigualdades sociales entre los que poseen una cobertura médica y quienes no, y solo tienen atención en el sistema público para su cuidado. Con respecto al problema de la salud, lo primero que hay que señalar es la falta de infraestructura. Manuel Lombardía, delegado general, Junta Interna de ATE, Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Decimos, para una población de 500.000 habitantes, se recomienda por lo menos tener 4 hospitales. O sea, la recomendación es un hospital cada 100.000. Con lo cual ahí ya hay un dato, ¿no?, deficitario en cuanto a la infraestructura. Ahora, eso es una relación, una ecuación matemática. El problema es cuáles son las características poblacionales. Entonces, esta es una población que tiene porcentaje alto de hogares pobres con demandas particulares. Entonces, habría que focalizar a ese tipo de atención. Habría que hacer una gran inversión para resolver el problema, por ejemplo, de la tuberculosis, ¿no? Mira, demográficamente empecemos por eso, demográficamente. La mortalidad infantil argentina es vergonzosa, se mueren por día 20 chicos innecesariamente. José Carlos Escudero, médico sanitarista. Si pasas a la esperanza de vida, que suma todas las probabilidades de morir, como la gente la bicicletean, por 25.000 motivos se posterga la atención que la gente precisa. Así que empecemos por la demografía argentina en salud es vergonzosa, digo, para no quedarnos en la anécdota, el chico que le pasa esto, etcétera, etcétera. Hoy acá tenemos un problema, digamos, materno-infantil serio. Manuel Lombardía, delegado general, Junta Interna de ATE, Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Y siempre se ha prometido esto de que se va a hacer un materno-infantil, que eso sería muy importante, entonces eso para cubrir una necesidad y una demanda de la población de Moreno. Es decir, en estos días, el viernes creo que hubo acá 18 partos, ¿no? En las condiciones en que vienen las personas con un alto riesgo, eso significa de que son personas que por diversas razones no tienen los controles, porque no tienen a lo mejor cerca la posibilidad de hacerse esos controles. Hay mucha gente que tiene dificultades para viajar, no hay una atención digamos destinada que acuda a la comunidad. Hay una tentativa de todo el mundo de no mencionar la plata. ¿Viste cuando te dicen aumentemos la eficiencia del sol, seamos humanos, tratemos humanamente a la gente que hace cola? José Carlos Escudero, médico sanitarista. Eso es una barbaridad para servicios colapsados por una demanda no atendida. Y la solución para esa, entre muchas otras, es dar plata. Algunos centenares de millones de pesos por año para el sistema de salud pública gratuita de Argentina. Así que Argentina, pese a que es un país homogéneo, un país urbanizado, con recurso humano, no se da ni siquiera la mínima política keynesiana de aumentar el gasto estatal en el sistema de salud gratuito. Así de simple. Toda la Argentina salud está subfinanciada, si el sistema es gratuito, mientras se subsidia a cosas que no sirven, o que sirven poco, como medicamentos. Hoy los mayores gastos, las mayores inversiones que en salud están en medicamentos, y no es un dato menor, no es un dato gratuito, porque hay un gran negocio con el tema de los medicamentos, un serio negocio, es una, digamos, casi una cuestión, diríamos, hasta mafiosa en ese sentido, y parece ser que se alimenta esa producción sin que tampoco el Estado tome algún tipo de intervención en cuanto a la producción de alimentos. El nivel de problemas de salud argentino es tan elemental que no precisas tener médicos muy sofisticados. Basta que los médicos apliquen las recetas estándar para que la gente no se muera, y si empezás por lo elemental, son recetas sencillas. Te conviene tener muchos médicos con comparativamente poca sofisticación, y no pocos médicos con mucha sofisticación que terminan al final, si son sofisticados y truchos, sugiriendo lo que a la industria le conviene vender. Te digo por qué Cuba, que tiene mejores saludes, mejor nivel de salud, con menos mortalidad que Estados Unidos, gastando mucho menos plata. Porque el curro capitalista de vender mercancías en Estados Unidos es excepcionalmente sofisticado, y esas mercancías dan otra cosa, pero no dan salud. En la gran mayoría de los hospitales faltan insumos básicos como jeringas, guantes y gasas. Faltan drogas antituberculosas y antirretrovirales. Las cirugías de mediana o alta complejidad se retrasan o suspenden. Se cierran áreas por faltas de insumos como neonatología, terapia intensiva y quirófanos. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros, está en nosotros, está en nosotros. El desembarco desde el pueblo, para el pueblo. Desembarco, los lunes de 17 a 20 horas, por FM Abril, 90.9, nosotros somos ustedes, escúchate. Diecisiete y 35, Gisela está escuchando, Alejandra está escuchando. Alejandra pregunta, ¿por qué o cómo influyen los medios en nuestra realidad? Bueno, también está asociado a la pregunta de Gisela. Sí. Ya lo vamos a desandar un poco para entender de cómo nuestra conciencia, lo que pensamos, lo que piensan ustedes, lo que pienso yo, lo que piensa Diego y Matías, es una construcción de un modelo de sociedad determinado. No nacimos con estas ideas. Nosotros nacemos en una cultura determinada, en un espacio determinado, en una familia determinada. Y claramente las ideas empiezan a construir nuestros pensamientos, lo que pensamos, sentimos y hacemos a partir de la familia. Eso es hacia adentro, lo endogámico. Y después, cuando empezamos a ir al jardín, a la escuela primaria, a la secundaria, a la universidad, todas las otras instituciones intervienen en nuestras ideas. Bueno, no es casual que hoy... Yo creo que la hegemonía, se dice cuando nosotros pensamos como piensan las mayorías, digo, hay una sola idea y pensamos todos igual, eso se llama hegemonía. Nosotros pensamos el mundo desde un lugar no natural, construido, y los medios hoy tienen una preponderancia muy importante. Yo no le atribuyo la única preponderancia, porque yo entiendo que hay otros aparatos ideológicos del Estado, la iglesia, la escuela, los sindicatos, porque el sentido común se construye en todas las instituciones, no solamente por los medios. Los medios hoy tienen una mayor incidencia porque están expandidos, es más, no. Digo, no solo es radio, televisión. Sí, tienen mucha llegada. Exactamente. Medio, hoy los medios de internet. Internet, digamos, Twitter, claro. Facebook, Instagram. Sí, es masivo. Tienen, y están todo el tiempo como sugiriendo cosas y sugiriendo ideas del mundo, de lo que está bien y de lo que está mal. Y nosotros tendemos, ha crecido globalmente el mundo y estamos intercomunicados con todos, no es como antes que vivíamos en una aldea y limitados por ese espacio y no había comunicación con otros espacios. Entonces digo, hay como una tendencia a un control social. Es interesante Chomsky, un lingüista estadounidense que habla de estas cuestiones, cómo la manipulación es la sobreinformación. Cuando vos estás lleno de información, vos no sabés qué recortar. Entonces, ¿quién la recorta? El comunicador, ¿a quién vos le crees? Clarín nace en 1945, particularmente nace con el peronismo y se desarrolla con el peronismo. Como Noble estrategia. Desarrolla Clarín, bueno, personas que hace 40, 50 años que vienen leyendo el mismo diario, escuchando Radio Mitre, escuchando y sirviéndose de los mismos canales. Eso a vos te construye una subjetividad, te construye una forma de interpretar la realidad. Referentes como, no sé, Néstor Ibarra, Magdalena Durri, Geniazú, La Nata, Víctor Hugo. Son generadores de opinión. Exactamente, por eso son referentes. Nosotros al salir de la aldea, a expandirse la comunicación a nivel mundial, nosotros buscamos con quién identificarnos. Uh-huh. Y es como este espacio, digo, nosotros estamos construyendo una relación con los oyentes. Este programa no es para todo el mundo. Es para algunas personas que tienen como ciertas motivaciones, que el interés sobre lo social, lo político, lo económico, que se pregunten por otras cosas. Y hay otra gente que seguramente no le da bolilla a la radio o quiere que la radio solo sea musical. No está ni mal ni bien. Hay la diversidad. Distinta forma de ver las cosas. Exactamente. La bueno, los medios tienen un eje central hoy, pero después en la tercera hora lo vamos a desarrollar con el caso de Alessio, porque no es casual el caso de Alessio y cómo se estructura poder judicial, poder mediático, con el poder económico y con los servicios de inteligencia y la embajada de Estados Unidos. Sí. No es casual, ahí hay una estrategia que es distinta a los golpes del 76. Sí. Entonces lo vamos a desandar ahí. Ahora vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana, que tiene que ver con esto de pensar cuando estamos enfermos, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a la unidad sanitaria? ¿Vamos al hospital? ¿Vamos a la clínica si tenemos obra social? El Instituto Munero tiene una particularidad que hay muchas personas que no tienen obra social porque están desocupados, que están en el mercado informal, no están registrados. Entonces, el hospital termina siendo un centro de referencia para resolver las cuestiones de la salud física. Ya entendimos que la salud implica muchas otras cosas, ¿eh? Recreación, diversión, alimentación saludable, un trabajo no exagerado, 8 horas. Si lo exagerás para arriba, te sobreexplotás, te produce un desequilibrio. Ahora, si no tenés trabajo, te produce un desequilibrio. Nosotros los psicólogos sociales decimos que la enfermedad es la exageración de la salud. Cuando vos querés exagerar algo, en realidad hay un desequilibrio de tu historia, de tu identidad y de tu proceso de construcción. Bueno, cuando uno piensa en la salud, la piensa en todos los sentidos de la vida. No, ¿por qué se lo dije? Si acá yo vengo para decirle cosas a usted también. Claro. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana, que tiene que ver con esto de pensar la enfermedad y cómo el hospital es chiquitito para todo lo que somos nosotros. El informe de la semana presenta Salud, un derecho de pocos. La Organización Mundial de la Salud dice que se necesitan 4,5 camas por cada 1,000 habitantes. Moreno tiene alrededor de 600,000 habitantes. La precarización de las condiciones laborales del personal es otra de las constantes y los recursos humanos son insuficientes. El déficit que tiene hoy el hospital es de personal, eso se siente fuertemente. Manuel Lombardía, delegado general, Junta Interna de ATE, Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Porque hace más de 10 años que no se hacen incorporaciones. Puntualmente, desde la emergencia económica en adelante, no ha habido más nombramientos. Hubo después terciarizaciones, eso también disminuyó el personal de hospital. En principio se han afectado todos estos servicios que se fueron privatizando, ¿no? Eso hay que señalarlo porque eso ha permitido, digamos, de alguna manera que se disminuya el personal. Y después, esa disminución del personal hace que otros servicios, al no contar con el plantel suficiente, estén desagradados, ¿no? Entonces, ahí hay que señalar los que tienen mayor demanda, por ejemplo, maternidad, neonatología, pediatría, la guardia, son los servicios que más requieren de atención y es donde más se siente después la falta de personal. En toda la Argentina no se reemplazan vacantes de trabajadores de salud. José Carlos Escudero, médico sanitarista. No se llenan guardias, no aumenta la inversión en infraestructura, pero sobre todo no se crean más puestos de trabajo humano, porque la salud depende básicamente de trabajo humano. La salud se parece más a la educación que a hacer una central nuclear. El componente de capital es bajo, el componente de manejo intensivo es alto. Así que se precisa mucha plata para que muchos trabajadores estatales de salud en blanco den salud. Chocolate por la noticia. Mira, lo que nosotros podemos comprobar es que en los últimos 10 años... Manuel Lombardía, delegado general, Junta Interna de ATE, Hospital Mariano Luciano de la Vega. Lo que fue decayendo es la atención de externa, es decir, aquellos que hace a los servicios de consultorios innecesarios para la población. Nosotros teníamos servicios de oncología, teníamos profesionales muy serios también que brindaban este servicio, estaba el doctor Longarte, bueno, había servicios de odontología hace muchísimos años, oftalmología, gastroenterología, es decir, hay una cantidad de servicios que se brindaba a la población, incluso neurología, neurocirugía, digamos, se había en algún momento, en la década del 80, tenía una cantidad de consultas que superaban la atención de la guardia, pero altísimamente, digamos, ¿no? Se atendían 180.000 consultas anuales, ¿no? Contra 30.000 o 40.000 que se podían hacer por guardia. En cambio, ahora la relación se invirtió. Hoy se atienden 180.000 por guardia y 20.000, 30.000 por consultorio externo. Eso significa una gran reducción. Lo que yo noto es que, siendo todo igual, yo pienso que a los políticos les gustaría que la gente no se muriera o no se enfermara innecesariamente, siendo todo igual. José Carlos Escudero, médico sanitarista. Pero para hacer algo útil en ese sentido implicaría más gasto del Estado, y hay mucha gente que se opone a eso. Mira, lo que a mí me pone loco es ver que todos los días se mueren 20 chicos innecesariamente. Entonces yo digo, o yo estoy loco porque esto me horroriza, o la sociedad está loca porque esto no impacta. El problema es que la gente, la población, se está como acostumbrando y lo que hay que pensar es que la salud es un derecho, está garantizado constitucionalmente y eso es lo que nosotros vemos como grave. Que hoy por hoy nosotros estemos haciendo una defensa frente a este derecho, obviamente que lo ligamos con los derechos laborales que también hemos perdido y que también están en relación con la disminución de la calidad de atención. Y vemos que en ese caso la población está muy silenciosa, está muy silenciada, o porque se acostumbró o porque cree que esto es natural. Lo que te quiero decir es lo siguiente: si vos sos político y te metés con salud, te metés con los peores lobbies que hay en la Argentina, por el uso que tienen de los medios, por la penetración de los medios, porque manejan cantidades enormes de plata. A lo que voy es que laboratorios, si vos gastás plata sensata en medicamentos, en vez de gastar 5.000 millones por año, gastaría quizás la quinta parte si el Estado fabrica medicamentos o si compra en el mercado mundial los medicamentos aconsejables. Si haces eso, te metes con una lista de lobbies que es enorme. Desde Moreno, capital nacional de la esperanza. Está transmitiendo el desembarco, la esperanza en acción. La esperanza en acción. Espacio psicosocial, La Respuesta, carrera de psicología social, duración 3 años. Una cursada semanal, primer año, los días lunes de 19 a 22 horas. Título intermedio, operador en salud mental. Carrera de psicología social. Para mayor información comunícate al 11 50 58 83 70. Espacio psicosocial, La Respuesta. En Moreno, un lugar para la salud mental. Lo de Mau. Bar Copetín al Paso. Cafetería. Empanadas. Pancho. Choripán. Hamburguesas. Lo de Mau. Bar Copetín al Paso. Bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar Copetín al Paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Nuestro lugar. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llama ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega. Moreno. Moreno. Kevinston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Kevinston hombre y ahora Kevinston prendas de mujer. Kevinston House, todas las tarjetas, ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Kevinston House, los esperamos en Avenida España y 2 de abril, General Rodríguez. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina. De la miseria y los miserables. De las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como una bandera. Defenderla del rayo y la melancolía. De los ingenuos y de los canallas. De la retórica y los paros cardíacos. De las endemias y las academias. Defender la alegría como un derecho. Defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Estoy escribiéndote para que nos veamos. Esta forma de comunicarme no me gusta. Quiero compartir tiempo y espacio con vos. Esto es muy virtual. No puedo abrazarte, mirarte a los ojos. El desembarco. Una comunicación. Todos los canales. Todos los canales. Y 17:49 de esta primera hora del desembarco. Bueno, repensamos la salud, repensamos el dolor, repensamos muchas cosas. Les recuerdo que pueden hacernos consultas de todo tipo al 11-32... No, estoy diciendo verdura. 11-33-47-81-23 a través del WhatsApp de la radio. Y si no, pueden llamar por teléfono y salir al aire y charlamos un rato al 468-4766. Y ahí vamos a... Y nos conocemos de paso, ¿viste? Está bueno eso. Sí, porque uno solo puede querer lo que conoce, ¿sabías vos? Sí, sí. Y por eso no te quiere nadie, ¿verdad? No, porque no me ven, por eso. A mí tampoco. Menos mal, porque si no me van a querer menos todavía. Ah, no, no queremos no, la cámara, no, porque no. Hacemos radio, no hacemos televisión. No, no nos interesa no. A nosotros la imagen. Si no, estaríamos en Crónica. Claro, bueno, vos estuviste en Crónica. Vos sos famoso, no te hagas el humilde que vos estuviste en C5N, no, en Crónica. Chave, porque si no van a venir acá a la puerta a buscarme con el móvil. Usted es famoso. Bueno, nos queda tiempo. Pensaba en las preguntas. Preguntas de todo tipo, digo. Podemos pensar la política local, provincial y nacional. Podemos pensar la economía, la inflación, la desocupación. ¿Cómo se sale de la... Digo, ¿cómo se sale de la pobreza? Le hago esa pregunta. ¿Cómo se sale? Con otro. Seguro. Sí, tomando otras medidas, digamos. Seamos más concretos para que entendamos. A ver, generando trabajo. Generando trabajo. Muy buena reflexión. Sí. Ahora, ¿podemos ser trabajadores y ser pobres? Sí. Hoy casi el 80% de los docentes de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, por ejemplo, son pobres. Entonces, el trabajo es como el puntapié inicial para salir de la pobreza. Pero también necesitamos que los sueldos estén por encima, por ejemplo, de la inflación. Seguro. Que haya paritaria. Que haya paritaria, que estén por encima o igualando la inflación. La inflación del primero y segundo, digo, estos dos meses, enero y febrero, del 6,8%. Interanual, de febrero a febrero, 51,3% de inflación. Sí, seguramente con este ritmo, digamos, si el dólar sigue estando así, lo va a superar. Tranquilamente. Bueno, digo, ante eso, entonces, lo que fue pasando a partir del gobierno de Cambiemos es que se fue ampliando la brecha de pobreza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, nuestra capacidad de consumo, de salario es mucho menor. El dólar aumentó la energía, aumentó el transporte, y eso hace que tenga un impacto en nuestros bolsillos. Directo. Inevitable, digo. Y la inflación la produce el gobierno, no es que la produce el mercado, como dicen. ¿Por qué? Porque ellos habilitan a que se aumente la energía. Uh-huh. Gas, luz, transporte, y eso tiene un impacto. Y también habilitan a la timba financiera con el dólar. Sí, y también liberaron el mercado. También. Exacto. Liberar el mercado quiere decir que no hay quien regule el mercado, no hay quien le diga, no, muchachos, no, ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden hacer lo otro. Hay gente que me llama al aire y yo estoy haciendo radio, ¿viste? Difícil que atienda. Por favor, me llaman en otro momento. O que llamen a la radio. Que llamen a la radio, sí, por una cuestión de preguntas. Si es por una cuestión personal, le suplico que después de las 20 horas se comuniquen conmigo, sin falta, ¿eh? No deje de llamarme, don, ¿eh? O doña, si usted está ahí. Bueno, hablamos de la inflación y hablamos de la pobreza. Entonces quiere decir que nosotros podríamos tener pleno empleo. Seguramente si tuviéramos pleno empleo, aumentaría el salario. ¿Por qué? Porque la desocupación regula lo que los empresarios nos da. ¿Por qué? Nos dicen, mirá que si vos no aceptás estas condiciones, tengo un montón ahí afuera. Un montón ahí afuera que están dispuestos a hacer cualquier cosa para trabajar. Sí. Entonces tiende a precarizar. Ahora, flexibiliza el trabajo. Totalmente. Flexibiliza nuestras cuestiones laborales. Entonces, no alcanza solo con trabajo, el trabajo desarrolla la inclusión de nosotros y nuestra capacidad de salir de la pobreza. Pero para eso necesitamos que el Estado intervenga en esa relación de empresarios. Estoy al aire, por favor, necesito que me llamen en otro momento, gracias. Esto nunca me pasó que me llamen. No me llaman ni los perros a mí, escúchenme, y ahora sí, me están llamando. Volvemos. Necesitamos trabajo, necesitamos un gobierno que intervenga en relación al mercado, que le ponga límites. Por ejemplo, los alimentos, la carne aumentó el 20% en estos dos meses porque no hay nadie que limite y le diga no, vamos a recortar con un impuesto, como por ejemplo harán las retenciones del gobierno pasado, para que ustedes en el mercado interno tengan otro valor. Nosotros no podemos pagar la carne como la pagan los ingleses. O regular, decir que vas a primero abastecer el mercado interno y lo otro lo vas a poder exportar. Sí. Hoy no hay nadie que regule eso, lo mismo pasa con el resto de los alimentos. Y se van todos para afuera, o se van nuestros insumos principales para poder armar los alimentos, poder hacer los alimentos, se van y vuelven como alimentos. Bueno, eso es parte de lo que vamos también a hablar hoy en la segunda hora, sí. Bueno, entonces no es tan simple. Igual que aquellos que te dicen, no trabajan porque son vagos. Les quiero decir que no hay mercado laboral, porque el mercado se achica, porque se expulsa gente y porque no hay incorporación de mano de obra. La tasa de desocupación en jóvenes de 18 a 24 años, casi el 29% de los jóvenes está desocupado. Y ese es un problema serio, porque no hay inserción laboral, y si no hay inserción laboral vos no podés tener familia, porque necesitas sostener a tu familia con tu trabajo. Sí, también, Gabriel, este contexto que hay, el aumento de tarifa, la dolarización de la economía, tener la importación de productos de cualquier lado del mundo que vienen a competir con la producción local, mata la industria, que es lo principal que nosotros genera puestos de trabajo en el país. Totalmente. Y aparte de eso, el tema de la bicicleta financiera, que lo que vos estabas planteando recién, esta semana se aumentaron las tasas del 40 al 61. 3, o 63, al 63%. Cuando uno, para la industria, necesita crédito, por ejemplo, o necesita un pedal para poder seguir produciendo, o lo que sea, ¿cuáles son las tasas para la industria hoy? Imposibles. Porque no es el 63%, es mucho más. Sí, sí, es así. Entonces, ¿quién va a poder acceder en esas condiciones a solventar una industria en este contexto? No es la idea, igual, ¿eh? No, sabemos, no es la idea. El proyecto es otra cosa. Es Blanco Villegas, es agroexportador y es el sector financiero. Porque no son errores, son aciertos. Ellos no quieren a la industria, nunca la quisieron, porque hay que recortarle una parte de la renta para comprar insumos. Una planta de la renta en dólares para comprar insumos de dólares. Entonces, aquellos que tengan la pretensión de pensar que esto es un error, o están mal, o son necios. No son ni necios, ni estúpidos, ni nada por el estilo. Son muy inteligentes. Son muy psicópatas y son tienen muy planificada la Exactamente. Entonces no van a promover por ahí ningún tipo de política. No hay que esperar. Digo, trasladaron, por ejemplo, el aumento del gas que vendría ahora en invierno para que lo paguemos en el verano. Pero lo vamos a tener que pagar. Sí, sí, lo vamos a pagar. Pero bueno, ellos lo corren por el tema de la elección. Sí, justamente. Sí. Bueno, por eso digo, todo el tiempo te subestiman y te tiran algunas migajas para que vos creas que ellos son lo mejor que te pueden pasar. Claramente no lo son, pero bueno, hay una parte de la población que todavía sigue convencida porque ideológicamente creen ellos. Tiene que ver con, yo soy creyente de Krishnamurti. Entonces yo creo lo que escribió Krishnamurti y no dudo de eso porque eso sostiene mi identidad. Entonces la ideología de estos sectores minoritarios se traspoló en nosotros y nosotros sostenemos esas verdades porque eso estructuró nuestra identidad. Entonces no es tan fácil dejarse de pensar, pero me parece que hay que empezar a cuestionar estas cuestiones porque tiene que ver con mi vida, con tu vida y con la vida de las mayorías, ¿no? ¿Le parece, doctor? Sí, obvio. Ya volvemos, ¿eh? Ahora sí me podrían llamar si quieren. Hola. Mira, yo me hice una lista, me anoté acá algunas palabras que me gustaría saber cómo se dicen en tu idioma. Hablamos en mi idioma. Más o menos, a veces. No. Bueno, a ver, ¿cómo se dice? ¿Qué buenas zapatillas? Alta sana. Vámonos de acá. Toquemos los tachos. Cuando alguien tiene un capricho. Repentino. Cuando alguien es un boludo. Loji. Cuando te digo tranquilízate. Cuando te digo compañero, amigo. Aparenta, cuando alguien aparenta ser algo que no es. Bigote. Y si es medio hijo de puta, bigote de leche. Cuando tenés poquito de algo. Un astillo. Y a ver, una persona molesta. Rejede. Y cuando, no sé, querés intimidar a alguien. Aplicarle mafia. El desembarco, un nuevo código de comunicación, del pueblo, para el pueblo. ...90.9... conectados a una pasión, inicio de espacio publicitario. 90.9... Le agregás cosas a la lista cuando ya salió para el súper. Con más antenas estás más cerca. Más antenas significa más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Telecom. Taller Mecánico Pablo. Inyección electrónica, frenos y servos. Dirección hidráulica, embragues, soldaduras eléctricas y autógenas, cargas de batería. Taller Mecánico Pablo, Roberto Pairo 4873, Barrio Altos de Moreno, Moreno. Consultas al celular 11 4960 2006. Taller Mecánico Pablo, especialistas en automotores. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radio Abril, sintonice Dos Fronteras con la conducción de la simpática Sonia. Los viernes de 20 a 22 horas, Dos Fronteras, un horario ideal para las mejores polcas y cachacas en nuestra frecuencia. La 99 Abril FM. Llega la primer maratón solidaria 2019. El próximo domingo 31 de marzo se realizará la primera maratón solidaria 2019. La misma es gratuita y para participar solo tenés que traer útiles escolares. La inscripción es digital en el Facebook Secretaría de Deportes, Recreación y Turismo del municipio de Moreno o en www.moreno.gov.ar. Seguí los pasos y el 31 de marzo te esperamos en la Plaza Doctor Buján, Ruta Provincial número 7, kilómetro 35 y medio, Paso del Rey Moreno. A las 7 y media de la mañana con DNI en mano para retirar el dorsal. A las 10 de la mañana largamos. Niños, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, no te lo podés perder. Tu colaboración es fundamental. No faltes. Primera Maratón Solidaria 2019. Gestión Walter Festa. Sonido 99. Sonido e iluminación profesional. 15 años, casamientos, fiestas de egresados, despedidas, peñas folclóricas y todo tipo de eventos. Sonido 99. Contrataciones directas. 0237-468-2632. Celular 15-33-17-7707. ID 498-4925. Sonido 99. El poder del sonido. Si estás buscando la manera de sumar tus ingresos, tenemos la solución. Contamos con las herramientas necesarias para duplicar tus ventas. Sí, llámanos, súmate ahora y serás parte del nuevo plan de anunciante de FM Abril. Comunicate ya al celular 11-33-17-7707. 11-33-17-7707. No lo dudes, nuestros promotores te estarán visitando. Abril 99, la radio que crece día a día junto a vos. Las noticias más importantes en tu radio FM Abril 90.9. Habló el precandidato y actual subsecretario de Promoción Social de Moreno, Ismael Castro. El joven político se refirió a la crítica, profunda y lamentable situación social que atraviesa el país y la provincia, como resultado de las políticas neoliberales y de retroceso en materia de derechos sociales. También nos contó cuál es su visión de este año electoral y cuáles son los objetivos que se trazan, en tanto peronista y parte del equipo del intendente Walter Festa, para hacer frente a la contienda en las urnas para este próximo octubre. La política macroeconómica del gobierno nacional afecta directamente y cada día más. Nosotros, desde mi lugar de trabajo en desarrollo social, podemos evidenciar en términos numéricos lo que significan las políticas del macrismo, y lo vemos, por ejemplo, en que había 40 merenderos y hoy hay 350, que había 30 comedores y hoy hay 100, que venían 3 familias o 5 familias a buscar alimento individualmente y hoy tenemos un promedio de más de 200 familias por mes que vienen a buscar una bolsa de alimento al municipio. Bueno, ni que hablar los casos de adultos mayores que no pueden pagar los remedios y que desde el área de adulto mayor se busca la forma de gestionar, ni que hablar la discapacidad. Ha sido transversal, digamos, el deterioro que ha sufrido Moreno en relación a las políticas del gobierno nacional y provincial, a pesar de los esfuerzos que hemos realizado desde acá para paliar la situación. Se han multiplicado los presupuestos para atender la cuestión social. Walter ha sido muy, muy concreto en relación a eso. Pero así todo no alcanza porque todos los días el daño y la pérdida de poder adquisitivo de las familias es cada vez mayor. La principal aspiración que tengo y que creo que es la más importante, que podamos cambiar al gobierno nacional y provincial y sostener que Moreno siga siendo un distrito peronista que piense en los que menos tienen. Creo que lo más importante y todo el objetivo político de este año tiene que estar basado en eso. Necesitamos que el peronismo se unifique, que sea un peronismo que piense que es necesario tener la mayor cohesión posible para derrotar al macrismo. Y en lo individual uno siempre tiene aspiraciones y le gustaría ir teniendo lugares de crecimiento, pero bueno, también depende obviamente de un contexto y lo principal y lo más importante que hoy necesitamos es ganar la Macri y ganar la Vidal, que acá en Moreno Walter vuelva a ser intendente. Después obviamente estamos a disposición y con ganas de ir creciendo, pero bueno, va a depender también de lo que Walter vaya considerando. Estás informado, FM Abril 90.9, hacia todos tus sentidos. Reconectando. Fin de espacio publicitario. FM Abril 90.9, hacia todos tus sentidos. El desembarco, donde las partes explican el todo. Un domingo de abril tomé coraje. noche dejando mi mejor traje. A verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Siente equilibrado. A cambio de mis sueños me han dejado un sitio para el vicio y el pecado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor. Desembarco, el desembarco de otra mirada. Diego Merlo, Diego Merlo. Diez minutos pasaron de las 6 de la tarde. Está la columna del doctor Merlo. Doctor, no le digo porque sea doctor, le digo doctor porque se especializa en su locura. Lo explico nuevamente porque para ella hay algunos oyentes. Hay nuevos oyentes, la audiencia siempre se renueva y piensan que vos sos doctor. No, usted es otra cosa, no es doctor. No. Lo escuchamos. Bueno, ¿De qué va a hablar? Continuando un poco con el tema de la semana pasada, digo, hablábamos del tema de las agroexportadoras. Sumado a esto, digo, confluyen ahora en este informe que estuve armando para esta semana, que muchas de las mismas empresas que son agroexportadoras son las que se llevan los cereales para procesar en otras partes del mundo y vuelven a inyectarnos con alimentos ultra elaborados en las góndolas de los supermercados acá en Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso, de ese tema, y cómo estas agroexportadoras se adueñaron de la producción, se adueñaron de la exportación y se adueñaron de los alimentos, principalmente. Y se adueñaron también de la salud. Claro, porque tiene que ver con las condiciones de producción de los alimentos que nosotros incorporamos todos los días. Exacto. Entonces, bueno, yo me basé en un informe que está hecho por unas organizaciones de consumidores, proteccionistas del medio ambiente y productores de la tierra de Alemania. Ajá. Que advierte que la alta concentración que se maneja del sistema agroexportador y alimentario del mundo, con complicidad de gobiernos locales, o sea, siempre es necesario para poder desarrollar la actividad. Así es. Que no haya regulación, como hablábamos hace un rato, uh-huh. Para poder llevarse los recursos del país, ¿no? De los países, va, porque no es solamente que en este país está pasando eso, está pasando, claro, a nivel mundial esto. Son un puñado de empresas de Estados Unidos, de Europa, de China, que deciden lo que se produce, lo que se come y cómo nos curamos también. Mirá vos. Y al mismo tiempo, digo, que nos enfermamos y nos empobrecemos, estos muchachos piensan cómo curarnos a nosotros. Es decir, sabemos que este modelo agroexportador genera enfermedades porque se usan transgénicos, porque se usan productos agrotóxicos que producen daño a la salud pública. Y bueno, en ese contexto, digo, los países más desarrollados y los menos desarrollados tienen esta problemática a nivel mundial. O sea que Bayer está en la producción de alimentos, en la exportación de alimentos, los manda elaborados, pero a su vez pues manda medicamentos para curar las enfermedades que producen los alimentos. Ahí Bayer es una de las empresas más grandes, digamos, que tienen el monopolio de la producción también, porque está asociada a Monsanto. Bayer, mirá, compró Monsanto. Mirá. Que Monsanto es la que tiene las patentes sobre los transgénicos y sobre los agrotóxicos. Sí, recordemos que en Europa, por ejemplo, el alimento transgénico está prohibido, ¿no? ¿O yo estoy equivocado? En parte de Europa. En una parte de Europa no se consume alimentos transgénicos porque no se sabe las consecuencias que puede tener sobre nosotros, sobre nuestro organismo. Exacto. No, está comprobado que producen daño al organismo. Ah, mira. O sea, y aparte porque ese transgénico va consociado, digamos, funciona en base a los agroquímicos que se le aplican. Si no va con el paquete tecnológico completo, ese transgénico no produce. Mira. O sea, necesita unas condiciones idóneas. Si no, y esas condiciones idóneas se lo garantizan los agroquímicos. O sea que hay un compuesto ahí aliado, es una simbiosis, una cosa y la otra van juntas. Bueno, esta investigación que realizaron las organizaciones alemanas denunciaron el accionar de las empresas que manejan los agrotóxicos y las multinacionales que se quedaron con el negocio de la alimentación y la salud de la población. Las principales empresas son, bueno, como nombrabas vos, Bayer, Bunge, que era una de las que habíamos hablado la semana pasada, sí, que son de los principales exportadores, BAF, Cargill, también otra, Coca-Cola, Dow, DuPont, Kraft, Monsanto, Unilever, Dadone, Carrefour, Chen China, Kofco, Nestlé y Syngenta. Estas dos últimas también sociedad, Nestlé y Syngenta, Chen China y Syngenta, son parte de la misma empresa que acá en Argentina representan a lo que es Jumbo y Disco. Ah, mira. Así que bueno, nacionales, lo que es Grobo, Don Mario, Biocidas. Grobo, ese señor Grobo Patel, sí, que dijo que estaban peor con este gobierno, pero que igual están igual bien porque van a seguir votándolo. Y, porque, claro, porque tienen una alianza estratégica, porque Macri, siempre lo decimos, es Blanco Villega. Uh-huh. Viene de los sectores oligárquicos, su madre tiene 25.000 hectáreas en Tandil. Claro, mirá, le va mal, pero están convencidos que quieren seguir con él. Exacto. Bueno, estas empresas que avanzaron del negocio agroexportador sí. a fines del siglo XX y vienen produciendo a nivel mundial principalmente soja, maíz y trigo. Ajá. Suena un teléfono, ¿eh? Sí, es el teléfono acá, no me sí. Y algún oyente debe estar queriendo incursionar sobre nosotros, o la policía. Será la mujer del patrón acá. No sé, no profundicemos. Bueno, siga desarrollando usted. Bueno, estas cuatro empresas más que nombrábamos recién, que es Bayer, Monsanto, Chenchina y Syngenta, son las que manejan casi el 90% de, 90% de la comercialización. Un dato importante para tener en cuenta es que Bayer el año pasado facturó 85 mil millones de dólares en el año 2018. Ajá. Y tienen una estimación para este 2019 de 120 mil millones de dólares. O sea que siguen concentrando la riqueza y siguen siendo dueños de los negocios, digamos, y de cómo te alimentás, de cómo te vas a curar, o si te podés curar, claro. Digo, porque si tenés recursos te vas a curar, si no tenés recursos no te vas a curar. Si tenés dinero para comprar los medicamentos que venden los laboratorios exacto. privados, te vas a curar. Exacto. Bueno, y este informe lo que cuestiona son el accionar de estas empresas, donde en consecuencia se incrementó el hambre, el cambio climático y la injusticia en el mundo. Ajá. ¿Me aguardo un segundito? Sí. Porque hay un oyente, me parece, al aire que quiere hacer una consulta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Mi nombre es Gabriela. Gabriela, ¿de dónde sos? De Moreno, ya he llamado en otra oportunidad. Ajá, decino, ¿cuál es la consulta? Lo que pasa es que me pusiste muy preocupada porque cuando comentaste esto de los alimentos contra... Transgénicos. Sí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando vamos al súper a comprar? Mirá, por lo general, los alimentos que vas a ver que no tienen ningún tipo de defecto, que son sí. perfectos y sí. que son y entran por la vista principalmente, sí. Generalmente son transgénicos. El alimento que no tiene ningún tipo de daño, ni picadura, ni síntoma de haber estado en el campo o algo por el estilo, que vos lo veas que está impecable, que parece un dibujo, seguramente es un alimento transgénico. Y lo que están elaborados, digo, porque hay cosas elaboradas, debería sí, especificar sí. en la... Debería ser especificado, pero no están especificados porque no están normados acá. No hay ley en la Argentina. O sea, entendamos... A eso me refería, a los claro. que vienen envasados. Sí, me imagino no eso. ¿Cómo nos damos cuenta de que eso no es tenés acá? Que ver el origen, principalmente. Pero ajá. vos, Gabriela, pensá que si nosotros... O sea, lo que se produce con soja, hay muchos alimentos que se producen con soja. Y la soja es transgénica. Toda transgénica. Toda sí, transgénica. Sí. O sea que nosotros todos los días estamos consumiendo jugos, distintos tipos de alimentos que tienen soja. Ay, no me digas. Y sí, tiene que ver con eso. Por eso digo, estas cosas en los países centrales, en algunos de los países centrales, están limitadas por leyes porque hay estados que regulan estas cosas, te ponen límite. Las empresas quieren vender y van a vender cualquier cosa. ¿Y vos decís que acá en Argentina hay muchos? ¿Alimentos transgénicos? Mirá, sí. Yo te puedo decir que hoy más del 90% de los alimentos que vienen procesados son de origen transgénico. ¿Me podés decir uno? Y lo que es, por ejemplo, arveja enlatada, tomate enlatado. Ay, oh, sí, soy la que compro más. Aparte, ¿sabés cuál es el tema, Gabriela? Sí, sí. Han devastado los sistemas de controles del Estado Nacional. Sí. Y no hay control de los alimentos que están ingresando. O sea, todos los que generaba, los controles que se generaban de parte del SENASA, que es el servicio de sanitario, sí. que controlaba los alimentos cuando estaba el ingreso acá en los puertos, sí. fueron devastados porque fueron despedidos los trabajadores. Claro. No es coincidencia eso. O sea, es una política definida para poder devastar el mercado interno uh-huh. y entrar con los productos que ellos tienen, que hacen negocio, ¿no? Es así. Claro. Ay, pero la verdad que cuando escuché, porque los escucho siempre, de cuando comenzaron el primer día. Qué bueno. Muchas gracias. Me preocupó, digo, ¿y ahora qué como? Por eso mirá, nosotros siempre aportamos esto de la agricultura familiar, porque claro. esos son sí. alimentos que no tienen, no usan claro, ese sí, tipo sí, de... Sí. Entonces, eso es lo correcto. Eso claro. Lo sí, lo ideal sería que empecemos a generar otros hábitos de claro. comer. De poder sí, acercarnos sí, sí. a los productores que tenemos en lo local. Moreno acá tiene muchos productores locales. Ajá, sí, lo sé, y pero hay también... mercados populares donde vos podés tener trato directo con esos productores. Claro. Pero sí, pero también usan algunos químicos ellos. Por lo general no. Por lo general no. Están, por lo general no. Había un sector que estaba usando y ahora está tratando de modificar eso también, porque nosotros tenemos que volver a nuestras raíces. Nosotros tenemos que comer sano, porque la alimentación es, digo, lo más importante que tenemos. Y aparte hay otra cosa, y te digo por qué no. Hoy los costos de producción, si vos aplicás agroquímicos, no te dan. Entonces están volviendo a los métodos antiguos sin aplicación de agroquímicos y con manejo. Ahí naturales. Se lo está asesorando de parte de áreas de municipio y del INTA acá local, para que puedan transformar eso y en concesión, en hacer la producción. Sí, pero en la producción se hace la se consocian los distintos cultivos para que no haya invasión de insectos y esas cosas y poder controlar mejor las enfermedades. Claro, sí. Entonces porque es una cuestión de manejo y no se hacen aplicaciones de agroquímicos. Claro. Hoy los agroquímicos cotizan en dólares, están prácticamente imposible. Comprar agroquímicos si vos vendés en pesos. Sí. Bueno, Gabriela, muchas gracias por estar ahí, por la consulta. Gracias a ustedes por el tiempo que me dieron. No, por favor. A ustedes por llamar y estamos para eso. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Usted quería redondear su columna, doctor. Sí. Parte de lo que hablábamos con Gabriela, ¿no? Volver a tener otro tipo de producción para más armónica, más amigable con el medio ambiente, más saludable para el consumidor. Y para el mismo productor, ¿no? Porque el mismo productor vive en el lugar que produce muchas veces. Claro. Y está muy en contacto con este tipo de agroquímico y de enfermedades que se producen a través de estos agroquímicos. Sí, yo pensaba en esto de la cuestión de la identidad. Nosotros nos hicieron creer que comer cuestiones producidas en fábricas, en industria, es lo mejor que te puede pasar, y ahí hay una producción y hay una cosa que le van sucediendo a los alimentos. Digo, uno tiene que volver a la fuente, a volver a lo natural, a tratar de, digo, y si es lo posible, hacerte una quinta en tu casa o en tu barrio, agruparte con otros, digo, hay posibilidades de desarrollo. Hoy, los momentos estos de crisis son idóneos también para poder empezar a juntarse con otros vecinos y ver si tenemos un espacio en común dentro del barrio y poder desarrollar una huerta, poder desarrollar alguna actividad que produzca alimentos para el barrio, sano, con el cuidado de los vecinos, que sabemos que ninguno le va a aplicar nada, digo que va a estar garantizada la inocuidad de esos alimentos, y ¿cómo es? Y poder tener alimentos de calidad. Muy bien, doctor, es muy interesante pensar que por la salud, digo, y la enfermedad también entra por la boca, y la alimentación es fundamental para nuestras vidas. Uh-huh. Nos vamos a un separador, a la tanda, y ya volvemos. No creas que perdió sentido todo. El desembarco, donde todo empieza a tener otro sentido. Espacio Psicosocial La Respuesta. Curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, modelos de intervención, marco legal, prevención inespecífica, reducción de riesgos y daños. Curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones. Una cursada semanal, los días sábados de 9 a 12 horas. Para mayor información, comunícate al 11 50 58 83 70. Espacio Psicosocial La Respuesta. En Moreno, un lugar para la salud mental. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llama ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega. Moreno. Kevinston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Kevinston hombre y ahora Kevinston prendas de mujer. Kevinston House. Todas las tarjetas. Ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Kevinston House. Los esperamos en Avenida España y 2 de abril. General Rodríguez. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso, cafetería, empanadas, panchos, choripán, hamburguesas. Lo de Mau, Bar, Copetín al Paso, bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar, Copetín al Paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau, tu lugar, nuestro lugar. ¿Dónde puedo promocionar mi empresa? Quiero conseguir más clientes para mi negocio. El desembarco. El desembarco. ¿Cómo hago para dar a conocer mi estudio jurídico? No lo piense más. El desembarco. Llame o envíe un mensaje de texto al 15 50 58 83 70. Un productor comercial los visitará. Recuerde. 15 50 58 83 70. Promocione en el desembarco. Es la manera más directa y eficaz de vender los productos de su empresa, comercio o servicio. Un programa de radio, compañero. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy, el que las hace las paga. No me vengas a decir que por no tener mi amor estás sufriendo. Porque ya no creo en ti y aunque digas la verdad, para mí estás mintiendo. 1982, estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares, por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares. Las aceras pagan, solo digo por ti. A mí tú me hiciste tantas que vas a pagarme, tú mereces sufrir. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. ¿Qué opinan de eso? 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. El escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo Sogma del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. Sé valiente hasta el final, como lo eras cuando yo por ti sufría. Quiero verte en mi lugar, pasa lo que yo pasé sin cobardía. En las aceras bajas, solo digo por ti. 2001. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Sideco, Sogma, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. Salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la nación, Odebrecht, que está preocupando. ¿Qué nos quieren decir? Sí, repito, en la Argentina hoy el que las hace las paga. WhatsApp de FM Abril 11-33-47-81-23. El desembarco. Una mirada donde no vemos. ...18:31 de este día viernes, el viernes tu cuerpo lo sabe. Si pensás eso, sos un esclavo, ¿eh? Porque tu cuerpo lo tiene que saber todos los días de la semana y te tenés que dejar 2 horas diarias para disfrutar y sentir placer. Yo sé que no te pasa. Igual, problema tenemos todos. Bueno, pero hay que hacer algo. Y sí, vamos a hacer. Digo, yo soy tu terapeuta, doctor. Bueno, ¿usted? Pero no me puedo acomodar todavía. No, bueno, pero lo vamos a ir trabajando, doctor. Todos los días 2 horas tienen que ser exclusivamente para usted. Viste, yo hoy ya me preparé. Fui, corté el pasto, tuve ese percance, pero bueno. Sí, menos mal que vino perfumado, porque si no. Y bueno. Ya le dije, si parece no, la Argentina. Para el fin de semana dedicarme a otra cosa. Es que es lo que tiene que hacer, doctor. ¿Bien? Usted tiene que hacer crecer las uñas de una mano. De una las corta y la otra no, ¿se entiende? Con una trabaja y con la otra deja ese espacio para rascarse. Ahí. La exageración del trabajo es poco saludable, la ausencia del trabajo es poco saludable. Siempre la exageración es la enfermedad, doctor. Un poco de melancolía es saludable, porque uno es reflexivo. Ah. Ahora, si usted se deprime, es poco saludable. Ahora, si usted tiene mucho miedo, es paranoia. Un poco de miedo, un poquito de alerta, hay que estar. Si usted exagera... La estructura, eso es la enfermedad. Todas por ejemplo, las exageraciones son malas. Es interesante una palabra que dicen los griegos, farmacón, dicen los griegos, porque los griegos asociaban los medicamentos, los griegos te daban un medicamento, pero tenía a su vez había un relato, entre comillas, espiritual con el medicamento. No es que te daban solo el medicamento como hoy el médico con la receta, sino como que había placebo, había un medicamento que tenía una vinculación espiritual también. Claro. Entonces ellos decían, farmacón, el medicamento... Puede ser veneno o puede ser la cura. En tanto, en cuanto vos lo exageres. Si lo exageras, puede ser veneno. Cualquier medicamento, el alcohol, cualquier sustancia. Si usted la exagera, puede ser la pulsión de muerte. Ahora, si está consumida dentro de los grados más o menos, eso va a mejorar su salud. Es interesante, los griegos, la posición que tienen en relación a la medicina, fueron uno de los desarrolladores de la medicina. Nosotros tenemos a los pueblos originarios que también pensaron las medicinas y comprobaron que todas las hierbas que había en el contexto servían para algún tipo de cosa. Y es interesante volver a eso también, porque los griegos tienen experiencia, entre comillas, pero los pueblos originarios también, y miles de años de historia de saber que se comprueba bueno, eso. Bueno, muchos de los medicamentos están hechos a base de eso. Yo te diría que el 95% de toda la farmacología, sí, pero a los curanderos o a los médicos chamanes, la cultura occidental los expulsó, los mató, los desapareció, ¿por qué? Porque no querían competencia en realidad. Mira, pasa lo mismo con la planta de marihuana. La planta de marihuana la consumimos hace miles y miles de años. ¿Vos sabías que en Luján había producción de marihuana? ¿Eh? Me lo contó usted. Sí. Flandria, ¿eh? La empresa textil. Para hacer telas. El cáñamo sirve para hacer de todo. Y a su vez, digo, Chile es el sexto exportador mundial de marihuana, de cáñamo, para la medicina. Bueno, entonces las plantas o las hierbas o las sustancias están cargadas de una cuestión de... despectiva, de algo muy negativo, muy exagerado, cuando en realidad, cuando uno piensa los consumos, hay que pensar al sujeto, al contexto y a la sustancia. Usted sabe que me especializo en consumos problemáticos, no se dice más adicciones, se dice consumos problemáticos, porque en realidad del 100% de los que consumen en la Argentina, solo un 3 o un 5% tienen una adicción. Y la adicción es psicofísica, quiere decir que hay algo mental y orgánico que necesitan para sostener eso. Es como si vos a la noche te tomás una pastillita y esa noche no te la tomaste y vos sentís que no podés dormir porque no te la tomaste, bueno, ahí hay algo de esa estructura. Pero en realidad los argentinos hacemos un uso, otro sector amplio hace un abuso y después hay una minoría que tiene un problema de adicción. Y estas cosas son interesantes pensarlas. Posiblemente para la semana que viene vamos a hacer un informe sobre los consumos problemáticos, porque los gobiernos tienen a poner el eje solamente en las sustancias. Entonces el aparato represivo persigue a narcotraficantes. Exacto. Bueno, las sustancias no son un problema. ¿Cuál es la droga que más mata en la Argentina según la Organización Mundial de la Salud, doctor? El alcohol. Exactamente. El alcohol en la Argentina es la droga que más mata a sujetos por consumo o por abstinencia al consumo. Uh-huh. Nosotros somos el segundo país de América en consumo de alcohol después de Canadá y el segundo país de consumo de psicofármacos, sustancias legales, detrás de Estados Unidos. O sea que nosotros tenemos un problema porque muchas veces queremos resolver fácilmente lo que no se puede resolver con un modelo de país desarrollado, con un modelo de país inclusivo, donde todo el placer que busquemos lo sintamos por otras cosas. Claro, no necesitemos la sustancia para equilibrarnos. El contexto sea distinto para poder vivir dignamente. Exactamente. Si usted la pasa bien, tiene trabajo, puede irse de vacaciones, puede hacer recreación, puede ir al teatro. Seguramente puede escuchar música. No necesite tomar nada. Sí. Exactamente. Bueno, no casualmente el consumo masivo de sustancias en la Argentina aparece con la crisis de los 90. ¿Eh? No es casual, ¿por qué? Porque hay un modelo que te impulsa el consumo y hay un Estado que desreguló las relaciones de límites. Entonces el Estado desregula y vos vas a consumir. Y a su vez eso tiene que ver con una estrategia comercial, digo, de los grupos económicos de afuera y de adentro en un mercado más. Las sustancias hoy ilegales son un mercado más. Y de hecho están liberadas, de derecho no. De hecho sí, porque las podés comprar donde quieras. Sí, sí. Entonces están liberadas de hecho, pero no de derecho. Y el problema otra vez, nunca son las sustancias solas. Siempre es un contexto, un sujeto y una sociedad que produce para que vos necesites reparar algo ahí cuando en realidad podés hacer otras cosas. Por eso cuando hoy se piensa dispositivos para trabajar la prevención, se llama prevención inespecífica. ¿Qué quiere decir? Que hay que pensar muchas cosas para que nosotros, los humanos, no vayamos a las sustancias. O si vamos, haya un uso y no un abuso. Porque también hay un paradigma nuevo que se llama consumo responsable. ¿Se puede hacer consumo responsable? Sí. Hay personas que directamente no pueden consumir y ahí depende de la singularidad del caso. Pero hay otras personas que pueden hacer un uso y no hacen un abuso. Y tienen una vida familiar, laboral y todo lo demás y no les sucede nada negativo, ¿se entiende? Sí, sí. Porque las sustancias están vinculadas desde siempre con la humanidad. No es un problema de ahora. La cáscara del sauce es un analgésico. Hay un medicamento que nosotros compramos en los kioscos que sí. Se hace con el sauce, porque es un analgésico que utilizaban los egipcios para sacarte el dolor. O sea, todo viene de la flora y después ellos hicieron una producción y lo redujeron a que vos, el médico, te tiene que recetar. Claramente, hay que ir al médico, hay que revisarse, pero hay cosas que se pueden resolver con otras formas. Eso es lo interesante de pensar cuando uno piensa la diversidad en relación a eso. Hay que instruirse un poquito, averiguar un poco y eso es. Y hay que empezar a entender que, por ejemplo, en Brasil el tema de los consumos, de las adicciones, hoy lo atienden los médicos, se llama ortodoxia, lo ortodoxo, lo médico, pero también están los yamanes que intervienen en eso, porque hay una cuestión de espiritualidad. Los pueblos originarios consumen sustancias para vincularse con los espíritus. ¿Se entiende? Hay una elevación con las sustancias. El tema es cuando eso se trastoca y termina modificándose el uso para lo que fue realizado. Esto es muy interesante. Hay un antropólogo que piensa que de acá se llevaron la hoja que tenía un sentido espiritual, la produjeron en Europa y le cambiaron el sentido, la mandaron elaborada. ¿Se entiende? Y eso modificó el consumo. Ahora ya no se consume para una cuestión espiritual, sino para llenar un vacío que tiene que ver con la existencia. Muchas cosas dije. Una falta, ¿no?, de placer. Placer, deseo, distintas cosas. Sí, nunca es una, ¿eh? Siempre es multicausal y depende otra vez del sujeto. Pero muchas veces es para salvar, digamos, un momento, tener un momento agradable, digamos, porque bueno, el contexto no es el adecuado. Hay varias cosas. Tiene que ver con. Hay modelos que interpretan que hay algo del orgánico, hay otros modelos que interpretan que hay algo de lo psicológico y hay otros modelos que interpretan que hay algo de lo social. Lo que hay que hacer es vincular los modelos para repensar las estrategias que vas a dar. Porque si no, las estrategias. Vos tenés que entender que se equipararon a los narcotraficantes con los consumidores. Claro. Y lo hizo López Rega en 1974. Para que entiendas, hizo una ley que equiparó al narcotraficante con el consumidor, cuando claramente son dos personas distintas, pero esto viene con una lógica que uno hereda a partir de 1905 y un desarrollo de Estados Unidos en el mundo en instalación de la guerra contra el narcotráfico. Cuando en realidad, ¿sabés cuál es el país que más droga produce? Estados Unidos. Haya maestros de pie, jamás va a haber pueblo de rodillas, porque están estos maestros, estos profesores, esta lucha y esta dignidad. Mucha fuerza, vamos a ganar. Luche, luche, luche, no siempre luche, luche, luche, luche, no siempre luche. How hot is hot? Oh, He tomado medidas drásticas de ahorro. Y duelen, lo sé. Me duele a mí tomarlas. A mí me duele muchas estas medidas que he tenido que tomar. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado si no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. Pero las he hecho en la convicción absoluta que es el camino que nos va a llevar al progreso. Muchas de estas medidas debieron tomarse hace muchos años. Haciendo las cosas que hay que hacer y que no se hacían. Ya estamos viendo los resultados del esfuerzo realizado en estos 6 meses. Y siento que los primeros resultados se empiezan a ver. Hacerle un paro al país no ayuda al país. De hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. El desembarco. Las mentiras tienen patas cortas. El desembarco te las muestra. Las medidas que nos vimos obligados a adoptar para evitar la devaluación de nuestra moneda y la creación de caos en la Argentina. No hay ninguna posibilidad de que si van todos juntos la plata pueda ser devuelta. El desembarco. ¡Y se vayan todos! Un programa de radio producido por Gabriel H. Holman. Compatriota, culmina un día difícil. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Saludamos a Vicky de Álvarez, que está escuchando la 90.9. Gracias por estar ahí, por sintonizar. Digo, podés hacer una pregunta, Vicky, nosotros tenemos la respuesta para todo. Si no la inventamos. Pero por supuesto. No, otra cosa, queremos agradecer a Mariano, desde Misiones nos llamó Mariano, saludando en el programa y a su vez describiendo cuestiones que tienen que ver con lo laboral que está pasando en Misiones y que estuvo el presidente... visitándolos, y Mariano dice claramente cómo la industria se está desocupando, empresas que tenían 100 personas, industrias que tenían 100 personas, hoy tienen 15, claro, bueno, pasa esto cuando a nosotros nos disminuye la capacidad de consumo, porque tenemos menos salario, compramos menos cosas, y inevitablemente el empresario tiene que despedir porque si no quiebra, No queda otra. En economía esto tiene que ver con, hay una crisis en lo micro, que el empresario inevitablemente puede sostenerse, hay algunos empresarios que tratan de sostener lo más que puedan a sus trabajadores, porque son pequeñas y medianas empresas donde tienen una vinculación familiar, es como un grupo familiar, se conocen de tiempo y lo pueden sostener, y hay otros que inevitablemente no. Entonces se dice que a veces lo racional de lo micro, que el empresario tiene que despedir, termina trastocando lo irracional de lo macro, porque desde que asumió el gobierno 191.000 trabajadores que estaban formalizados y registrados fueron despedidos. Es una situación compleja, dura. Digo, quedarse sin trabajo es de... Son 9.000 pymes, creo que están ya... Alrededor de 10.000, sí, entre 9.000 y 10.000 pymes que cerraron. Y pensá que con el gobierno anterior abrieron 198.000 pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque se cerraron la importación de productos, ¿para qué? Para que nosotros empecemos... Para poder garantizar la producción nacional. Claro, tiene que ver con eso. Nosotros, esto no es ser un nacionalista filofacho, no es que te tenés que cerrar al mundo. Lo que tenés que hacer es procurar y proteger la industria nacional. Y nosotros no estábamos cerrados al mundo, porque hay mucha de la materia prima que vos necesitás para producir, que viene, la necesitás importar. Sí, entonces, pero vos pensás que la pequeña y mediana empresa producen para el mercado interno, el 90% de la pequeña y mediana empresa, y solo el 10% es la que exporta, digamos. Bueno, pero muchos de los insumos que usan las pequeñas y medianas empresas vienen del exterior. Sí. Parece un gobierno... No estábamos cerrados al mundo. Es un discurso. Bueno, entonces, ahora que nos abrimos al mundo, ¿nos abrimos al mundo? Y que vamos a ser el supermercado cuando en realidad somos agroexportadores. No producimos nada, no agregamos valor agregado en nada. Le abrimos la puerta al mundo para que se vengan y se lleven todo. Para que se sirvan de nosotros. Claro. Y hay que pensarlo, ahora lo vamos a hablar en la tercera hora, porque tiene que ver con la entrega de las grandes empresas nacionales lo que está pasando. Estas causas, Paolo Roca, el dueño de Techín, fue procesado y tuvo que poner $1.800.000, según D'Alessio, para quedar en libertad. ¿Por qué? Porque las empresas multinacionales de afuera, de capitales norteamericanos, quieren quedarse con empresas nacionales, como por ejemplo La Serenísima, como por ejemplo Techín, como muchas otras empresas que tienen una característica de ser grandes empresas. Uh-huh. Recordemos que hay 500 empresas y el 35% son nacionales y el 65% son multinacionales. Entonces no es casual lo que está pasando, está planificado. Sí, tiene que ver con una lógica que tienen estos muchachos. Y hace años que está planificado. Claro, bueno, hubo un retroceso porque, el 2001 produjo una crisis. Con esa crisis nosotros en alguna medida aprendimos, pero igual yo creo que fue más casual la llegada de Néstor Carlos Kirchner, lo hablamos fuera del aire, lo hablamos en el programa. ¿Por qué? Porque Duhalde, que tiene que ver con el sector productivo, Duhalde tiene que ver con la UIA, tiene que ver con Clarín, tiene que ver con el sector industrial, gran industria de la Argentina, por eso lo lleva a la baña como ministro de Economía, claro. Duhalde, porque apostaba a eso, por eso empieza la recuperación en el 2002. Bueno, pero esa recuperación necesitaba profundización. ¿Qué? Hasta el propio padre de Macri era parte de ese sistema empresarial. Totalmente, porque el padre de Macri era más peronista que liberal, ¿se entiende? Sí. El padre de Macri creció con el desarrollo de la empresa, del Estado, y de ordeñar el Estado en función de la construcción, pero él creía en una burguesía nacional y en el desarrollo de la industria. Bueno, cuando Duhalde lo va a buscar a De la Sota, le dice que no, lo va a buscar a Reutemann, le dice que no, le quedó Néstor. allá en el fondo, allá lejos. Supuestamente Néstor se preparaba para el 2007, no para el 2003. Entonces, bueno, juega a partir de ahí. Pero fue una casualidad. Sí, entró por una grieta chiquitita. Que... Viste que nosotros en el 2001 decíamos que se vayan todos. Lo que nunca dijimos es que venga el pueblo. No cerramos la frase. Uh-huh. Bueno, ese es un error que no tenemos que volver a repetir nunca. No tenemos que decir que se vayan todos. Que se vayan estos tipos, digo, que son los que hicieron sí, un pedazo del país. Y pero pensar que del otro lado hay una parte también del peronismo de derecha, bueno, que también sí, está implicado en estos sí, negocios. Digo, es la alternativa que se están armando ahora, digo, como, hoy, como para continuar ayer este proceso. Ayer se lanzó Scioli, Massa también, Pichetto. Digo, son sectores de la derecha peronista que están muy vinculados, particularmente a la Embajada de Estados Unidos, porque son pro embajada, porque los ves todos los 4 de julio en la embajada, y a su vez con el sector sí agroindustrial de la Argentina, digamos, sí con la industria, pero la gran industria, no con la pequeña y mediana industria. Como que satura un poco, ¿no? Chiqui, ¿no? Nosotros nos estamos escuchando bien. Yo me escuché bueno, medio raro. Pero... ¿Medio raro? Bueno, no empiece ahí, con su no, rareza. Usted hablaba y yo me escuchaba raro, así que mire... Ah, con delay por ahí. Sí. Bueno, estábamos hablando de esto, del desarrollo de la industria y de esta lógica. Bueno, no es que nosotros... Todos nosotros entendemos el proceso que deberíamos construir. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a que nosotros tenemos que ser agroexportadores, que nosotros somos el granero del mundo. Ese discurso tiene una penetración cultural absoluta, cuando en realidad sabemos que el campo desocupa, no ocupa. Se llama economía de producción desequilibrada. ¿Por qué? Porque el campo se industrializó, le agregó tecnología y la industria no pudo desarrollarse porque el campo se desarrolló. Entonces está desequilibrado el proceso industrial con el del campo. En otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, lo que hubo es una relación de igualdad. Sí el agroexportador, pero también la industria. Para eso procesar y generar mano de obra. Y generar. La diferencia entre los países centrales y nosotros sí, es la industria, no es otra cosa. Sí, sí. Pero claro, ahora si vos te querés industrializar, Estados Unidos claramente va a haber un enemigo en vos. ¿Por qué? Y porque es competencia para sus productos. Ellos quieren que nosotros les compremos su trabajo y no que produzcamos nuestro trabajo. Yo pensaba la guerra de la Triple Alianza con Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, con Mitre, ataca a Paraguay porque era el país más desarrollado industrialmente de Latinoamérica. Tenían ferrocarriles, industrias metalúrgicas, de vidrio. Era un desarrollo interesante. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Aliados a la oligarquía nacional de Uruguay y de Brasil, fueron por los paraguayos y la oligarquía argentina, uruguaya y brasilera se quedó con gran cantidad de territorio. Alrededor de 344 kilómetros cuadrados de la tierra del pueblo paraguayo se la quedaron estos sectores. ¿Por qué vienen el pueblo paraguayo a la Argentina? Porque no tiene tierra. Ahí hay latifundio de grandes extensiones, entonces vienen acá porque acá hay tierra todavía. Hoy Paraguay está creciendo entre un 8 y 9% anual, con una expulsión terrible de gente. Digo, que terminan viniendo acá porque tenemos... Es que ¿cuáles son las dos variables que crecen de Paraguay? El agroexportador y el contrabando, porque tiene que ver con esa lógica. No es que producen ellos, sino que traen de afuera y evaden la aduana. Paraguay es una de las tierras más ricas de Sudamérica. Mira, bueno, ¿ves? Con mayor índice de producción, con un clima ideal para lo que es la agricultura intensiva. Entonces tiene las condiciones ideales. Lo que tienen es gente que tienen que sacarla. Sí, ya sabemos que el campo expulsa y agregan tecnología. Bueno, tiene que ver con eso. Por eso digo, hay cosas que nosotros deberíamos entender, las mayorías, para entender que hay dos modelos en disputa. Uh-huh. Y que uno mira para adentro, que es este industrialización por sustitución de importaciones, para que se desarrolle la Argentina, pero tiene que ver con lo cultural, porque nosotros consumimos lo de afuera. La ropa, la alimentación, la ciencia, la música, todo viene de afuera y nosotros revaloramos lo de afuera. Y en realidad lo que estamos es desvalorizando no a nosotros mismos. Por eso nosotros vivimos muchas veces lo propio como ajeno. Seguimos siendo aquel conquistador que bajó del barco y aún todavía no se apropió del territorio y defendemos lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque lo que está en crisis es la identidad. Porque todo el tiempo está en disputa esta identidad. Y si los otros te dicen que vos tenés que mirar para afuera y hoy te decide el Fondo Monetario si puede aumentar la asignación universal, si vos podés vender $9,600 que van a vender, millones de dólares que van a vender de acá a octubre para que el dólar no se dispare, digo, ¿quién define el adentro? Lo define el afuera. Nosotros tenemos que empezar a pensar desde Moreno para Moreno, desde la provincia de Buenos Aires para Buenos Aires, de la Argentina para la Argentina y de Latinoamérica para Latinoamérica. Sabemos que hoy estamos siendo derrotados, pero una batalla no es la guerra. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.

todos los viernes de 20 a 22 horas por Radio Abril. Sintonice Dos Fronteras con la conducción de la simpática Sonia. Los viernes de 20 a 22 horas, Dos Fronteras, un horario ideal para las mejores polcas y cachacas en nuestra frecuencia. La 99 Abril FM. Llega la primer maratón solidaria 2019. El próximo domingo 31 de marzo se realizará la primera maratón solidaria 2019. La misma es gratuita y para participar solo tenés que traer útiles escolares. La inscripción es digital en el Facebook Secretaría de Deportes, Recreación y Turismo del municipio de Moreno o en www.moreno.gov.ar. Seguí los pasos y el 31 de marzo te esperamos en la Plaza Doctor Buján, ruta provincial número 7, kilómetro 35 y medio, Paso del Rey Moreno. A las 7 y media de la mañana con DNI en mano para retirar el dorsal. A las 10 de la mañana largamos. Niños, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, no te lo podés perder. Tu colaboración es fundamental. No faltes. Primera Maratón Solidaria 2019. Gestión Walter Festa. Sonido 99. Sonido iluminación profesional. 15 años, casamientos, fiestas de egresados, despedidas, peñas folclóricas y todo tipo de eventos. Sonido. ...0237-468-2632... celular 15-33-17-7707... ID 498-4925... El sonido. Si estás buscando la manera de sumar tus ingresos, tenemos la solución. Contamos con las herramientas necesarias para duplicar tus ventas. Sí, llámanos. Súmate ahora y serás parte del nuevo plan de anunciante de FM Abril. Comunicate ya al celular 11-33-17-7707. 11-33-17-7707. No lo dudes, nuestros promotores te estarán visitando. Abril 99, la radio que crece día a día junto a vos. Las noticias más importantes en tu radio, FM Abril 90.9. El intendente municipal Walter Festa, la subsecretaria de Cultura Nadia Olea y talleristas de esa área se reunieron en el predio del Museo Amancio Elcorta con el objetivo de comunicarles a los trabajadores su pase a planta transitoria del municipio luego de haber desarrollado su labor bajo la denominación de horas cátedras. Escuchamos a Nadia Olea, subsecretaria de Cultura, a Hugo Mitetiero, director general de Políticas Culturales, y a los talleristas. Es una reivindicación que esperaban desde hace tiempo y que, como vos bien dijiste, hace años que están en la gestión municipal trabajando con muchísimos chicos, jóvenes de Moreno, brindando talleres como horas cátedra. Y bueno, creo que a partir de una primera reunión que tuvieron con el intendente, esto es un reconocimiento a su trabajo. Obviamente que es una decisión del intendente de reivindicar el trabajo de ellos, el trabajo diario que realizan, ya sea en cultura como en diferentes barrios de Moreno. Bueno, muy contentos todos, recién terminamos la reunión. Una dignificación el trabajo de los profesores y que pasan a aumentar el sueldo y aumentar todo lo que tiene que ver con su regularización, aportes, obra social, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es un paso muy importante para todos los profesores que por ahí cobraban 3.000, 4.000 pesos y ahora se les va a duplicar el sueldo en muchos casos. Y además también lo que implica es que todos los vecinos de Moreno, a partir de este momento, se les va a duplicar la oferta de talleres culturales distribuidos en todos los barrios, porque los artistas, que además son grandes artistas, se distribuyen en todos los barrios, en instituciones, sociedades de fomento, en escuelas, en salitas, en todos lados, y ahí brindan sus talleres. Tenemos talleres de dibujo, de música, de baile, de pintura en madera, de arte en cuero, un montón de talleres que a partir de esta decisión política tan importante, de una demanda de muchos años de los profesores, el intendente Walter Festa, a pesar de la situación económica en la que estamos atravesando, pudo lograr que estos 39 compañeros ahora puedan trabajar en muchas mejores condiciones que en lo que lo venían haciendo. Agradecerle enormemente que haya escuchado a cada uno de nosotros, sí, que se haya acercado, porque nunca, en otras gestiones nunca tuvimos ese apoyo, y el poder recibirnos y escucharnos y trabajar, a pesar de los tiempos que hoy estamos viviendo, con mayor pelearé en contra, nos sigue brindando su apoyo y sigue estando para cada tallerista que necesita el pueblo de Moreno. Como cada uno da su taller, por ahí no nos encontramos así, entonces no sabemos en la cotidiana cuántos somos ni quiénes. Entonces, encontrarnos así es muy lindo, es sentir que somos un montón los que estamos trabajando para la cultura de Moreno. Estás informado. FM Abril 90.9. Hacia todos tus sentidos. Reconectando. El desembarco. Encontraremos un camino. Si no, lo construiremos. El desembarco. Los viernes de 17 a 20 horas. Por FM Abril 90.9. Hay otro camino. Heterosexuales, lesbianas, gay, transexuales, heteros, villeros, negros, aborígenes, obreros, pobres, crotos, entenados y explotados. El desembarco, del lado del oprimido de esta vida. Nueve minutos pasaron de las 19, seguimos en el desembarco. Vamos a repasar, viste que los medios nacionales no muestran nada de lo que está pasando con el caso D'Alessio, con este espionaje, donde están vinculados el poder político, claramente Cambiemos, Elisa Carrió, Oliveto, la diputada, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Israel, el poder judicial y el poder mediático. Hay varios... Un combo. Exactamente. Ideal, esto es algo que está pasando no en la Argentina solamente, está pasando en Brasil con Lula. Por ejemplo, Lula está preso en Brasil por nada. Es la nueva estrategia de Estados Unidos para quedarse con. Y tiene una denominación, que ahora la vamos a decir, una denominación en inglés, que por ahí uno la escucha en los medios y no es muy común, digamos, no es muy conocida. Pero es interesante pensar, se llama Lawfare. Medios de comunicación, esto tiene que ver con un arma nueva de Estados Unidos que tiene que ver con lo psicológico comunicacional. esto que preguntaba Gisela, que preguntaba Alejandra. Sí. Exactamente. Entonces, hoy los medios y el poder judicial tienen una estrategia con el poder económico y el poder político. Por ejemplo, Lula se fue con el 83% de popularidad de la presidencia de Brasil. Al poco tiempo, los medios denostaban todo el tiempo la supuesta corrupción, esto, lo otro y lo otro, lo otro. Y empezó a perder esa imagen que tenía en el propio pueblo que se había beneficiado. Había Lula con el desarrollo que había logrado, 40 millones de pobres habían salido de la situación de pobreza y estaban siendo clase media. Bueno, lo mismo planteabas vos con el tema de Cristina. Digo, con se fue con el 60% de aprobación del país y hoy tiene... Bueno, hoy tiene... No, hoy tiene más, tiene más, pero llegó hasta el 30. Llegó hasta el 30. Exactamente. Pero esta campaña acá arrancó en el 2008, no arrancó el año 2015. Con la 125. Arrancó con la 125, donde la oligarquía empezó a generar una cosa distinta porque se empezaron a meter, digamos, en sus negocios. Digo, cuando el Estado empezó a tratar de regular, a tratar de frenar la extracción de todos los recursos del país, la oligarquía saltó, digo, y fue en ese momento que empezó todo, digamos. Empezó una guerra feroz. Totalmente. Quiero contarte que desde la conquista de América para acá, ese método se utiliza con el enemigo. Cuando el conquistador bajó del barco, dijo que todo lo que no era blanco, lo que no era católico y no era occidental, no era persona. Entonces, lo que posibilita cuando vos no reconoces al otro como persona es poder ponerlo en un lugar de cosa. Y eso te habilita para violentarse sobre él. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Es una metodología que los europeos la utilizaron con los imperios que fueron a combatir. Esa conducta quedó en la lógica de poder. Entonces, el poder... Es interesante una frase de Nietzsche que dice: la verdad es hija del poder, porque quien dice que está bien o que está mal es el poder. Y el poder no lo tienen siempre los mismos sectores. En el caso de nosotros lo ha tenido a lo largo de nuestra historia el mismo sector. Uh-huh. Entonces todo lo que define como normal este sector es normal. Blanco, occidental, católico. Todo lo que no sea eso no es. Entonces ante eso vos lo podés juzgar y someter. Esto lo hacemos nosotros en la vida cotidiana, esto que estoy enumerando. Sí, bueno, es lo que hablábamos la semana pasada. Digo, tenemos... metido dentro de... Estamos formados de esa manera, digo... Y... Otra vez, ¿qué hacemos con los otros? ¿Qué hace, ponerle cambiemos, con Cristina? Saben que Cristina le afectó intereses, le cortó una parte de la renta extraordinaria que tenían, uh-huh, al campo y al sector financiero internacional, le puso límites, le dijo: no, muchachos, ustedes entran acá, por ejemplo, al sector financiero, recién dentro de un año se pueden ir. Hoy entran y salen, ¿se entiende? Sí. Pueden hacer lo que quieran. Bueno, el campo le puso retenciones al trigo, al maíz, a la soja, a la carne. Tenían que liquidar acá. No tenían plazo para liquidar. Bueno, ahora tenés... Entonces, y eso no quiere decir que no sean ricos, que no hayan sido ricos y que no hayan crecido. No. Pero lo que no tenían era el poder. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Yo te puedo asegurar que muchos de los chacareros que hoy están dando vuelta en el territorio, acá en la provincia de Buenos Aires... que han votado este modelo, están arrepentidos, están fundidos, Gabriel. Y no tienen la lógica de producción de los grandes grupos económicos. Monsanto, claro. Cargill. Digo, a ver, se produce de la misma manera, con los mismos agroquímicos, claro, con todo, pero el productor necesita financiamiento, necesita un respaldo económico. Han pedido financiamiento para poder comprar la semilla, para poder comprar el gasoil cuando arrancó la campaña, porque vos vendiste, pero a ver, lo que hablábamos la semana pasada, hay empresas que se quedan con la renta de los pequeños productores. Totalmente, se llama capitalismo, bueno, producen la crisis para concentrar la riqueza. Hoy están endeudados y en millones, o sea, claro, con una tasa de interés exorbitante. Que bueno, fue lo mismo que pasó con el tema de Menem, en la época de Menem, cuando se empezaron a rematar los campos, y después cuando vino Néstor se paró el tema de los remates. Sí, con las mujeres campesinas que salían a hacer manifestaciones para que no se remataran los campos. Uh-huh. Bueno, volvamos a la imagen. Todos nosotros cuando queremos criticar, o sea, cuando en realidad queremos que el otro descienda en la imagen que tienen los demás, lo vamos a criticar. Entonces lo vamos a criticar y lo vamos a criticar y lo vamos a criticar, y vamos a criticarlo por todos los canales posibles, porque no solo es la televisión, la radio, es los diarios, internet, es Twitter... Todas esas redes confluyen en nosotros y nosotros somos consumidores de información. Sí. Si vos no tenés cierta estabilidad, cierta formación e información, esa información que a vos te llega te va a afectar. Vos vas a terminar creyendo que lo que te dicen los medios Es verdad. Sí, aparte te lo repiten 50 veces por día, te entra... 250 acá. Canales tienen. Claro. Y te lo repiten y vos terminás creyendo que lo que te dicen es la realidad. El otro día vos sabés que hablábamos con un amigo, digo, cuando nosotros éramos chicos, digo, la televisión a las 10 de la noche se cortaba. Claro. Y arrancaba a las 8 de la mañana. Hoy no para. Nunca. Nunca. Tenemos un llamado al aire. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, señor oyente. ¿Cómo se llama? Estoy... Mabel. Mabel. Está Mabel. Hola, Mabel. Me llamo Mabel. ¿Cómo estás? Decime. De Moreno. Sí, decime. Mabel de Moreno. Te escucho. Tiene delay. Sacale un poco... ¿Me escucho? Sí, la escucho. ¿Qué quería opinar? ¿Qué quería decirnos? ¿Me escucha? ¿Y por qué no habla el señor que está al lado suyo, Mabel, que le está dando letra? Es más fácil que hable el señor, si no. Mabel, ¿nos escucha? Estoy escuchando y estoy a favor de Cristina, pues la mejor que hay. Porque cuando ella estaba, no nos cagamos de hambre. Qué grande, Mabel. Así es, Mabel. Bueno, y espero que se soluciones. ¿Qué espera? ¿Espera? ¿Me escucha? Sí, que gane las elecciones. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, Mabel. Bueno. Espero que se solucione, que venga Cristina y que mate toda la mierda que hay. No, acá no tengo calle, no tengo no, nada. No, que no mate a nadie. No mira, ahora de Macri es una mierda, ¿sabes? Lo que me está cobrando a mí, me está descontando todo jubilada, ¿eh? ¿Sabes lo que me está descontando? Muy bien, Mabel. De los 10.000, 15.000 pesos que cobraba yo y mi viejo... Ah, estoy cobrando 7.000 pesos. ¿Dónde está la plata? Este hijo de mil de su madre. Bueno. No está comiendo todo. No, y no dejan deuda en la Argentina. 100.000 pesos. ¿A dónde? 100.000. ¿Dónde? ¿Cuándo vamos a pagar nosotros? Ni cuando yo me muera. Es cierto, Mabel, es cierto, Mabel. Compartimos toda su idea y le agradecemos señor, el llamado. Sí. Comparto siempre. Estoy a favor de Cristina. Que vuelva Cristina y que haya solución en el país. Bueno, un beso grande, Mabel. Gracias por estar ahí, Mabel. Un abrazo. Qué interesante. Bueno, digo, los epítetos de Mabel. Bueno, hay que vivir la situación de impotencia que tiene. Totalmente. Digo, los jubilados hoy con la mínima, casi el 82% de los jubilados ganan menos de 10.000 pesos. O sea que es dificultoso vivir. Han perdido muchísimo poder adquisitivo. Totalmente. Le han sacado los remedios, le han sacado posibilidades de... Le modificaron el índice de aumento, por eso es mucho menor el aumento. Solo entre el año pasado y los primeros meses de este año perdieron 9.000 pesos, digo, es mucha plata. Sí. Bueno, es entendible la situación de los jubilados y lo que plantea Mabel. Quiero volver al caso de Marcelo D'Alessio. Apenas baja el embajador de Estados Unidos que asumió a partir del 2008, que es un ex juez de Texas, se llama Edward Plado, dijo... que pretende mejorar el sistema judicial argentino. Eso dijo el embajador de Estados Unidos en la Argentina llegó en el 2018. Qué bueno que vienen a darnos una mano, ¿no? Exactamente. Uno. Dos. Los jueces federales de la Argentina se van a capacitar a Estados Unidos. Ajá. Tres. Tengo más. El agente encubierto, digo, no es ni del FBI ni de la DEA, porque ellos tienen nombre y apellido y tienen que estar registrados. Dicen que D'Alessio tiene que ver con la CIA, no con la DEA. Y la CIA sabemos que la trabaja en Latinoamérica. A lo largo de la historia de los golpes latinoamericanos estuvo muy vinculada. Yo escuché otra cosa, pero no me acuerdo la sigla como es, porque hay como una instancia superior de lo que es investigación en Estados Unidos. Puede ser. Un servicio superior. Pero bueno, como la CIA no tiene que registrarse. Vos te forman en una escuela, en una universidad, y vos no tenés que nunca en ningún lugar decir. Al sumo decís que sos de otro organismo para justificar o culpar a los otros, pero en realidad no. La causa de los cuadernos, supuesta causa de los cuadernos, que son fotocopias de unos cuadernos que supuestamente le entregó al fiscal El Tornelli, alguien conocido del fiscal El Tornelli. ¿Por qué? Primero quiero decir que el fiscal Stornelli es hijo del teniente coronel Atilio Stornelli, que fue gerente de programación de Radio Belgrano en la dictadura. Lo que quiero decir que sargento Oscar Centeno lo conocía el padre Stornelli y que cabo José Pacífico, uno de los testigos truchos contra Vudú, también lo conocían Stornelli y Stornelli, digo, tiene que ver con su historia familiar y a su vez con estas cuestiones vinculadas a los sectores concentrados de la Argentina. Bueno, también tiene relación con Macri a través de lo que fue su intervención en Boca como jefe. Fue secretario de seguridad en Boca, pero también fue secretario de seguridad, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Concioli, cuando no casualmente había dos comisarios que hoy están detenidos, que son excomisarios. Quiero buscar bien los nombres. ¿Por qué? Porque cuando Stornelli lo echan en el 2010, lo despide Scioli, digamos, pero estos dos excomisarios, uno estaba en la DDI de San Isidro. Y otro en La Matanza, creo. Y otro en La Matanza. Los excomisarios se llaman Aníbal De Gastaldi y Ricardo Bogoliuk. Ambos viven en Moreno. Viven en Moreno. El padre de Gastaldi fue secretario de gobierno del Chango Ibañez en el gobierno peronista que estuvo en Moreno. Digo, hay que pensar que hay una alianza estratégica entre múltiples sectores que tienen intereses comunes. Claramente representan a los sectores agroexportadores, pero también a lo externo, digamos. Claramente el enemigo público de estos sectores, ¿quién es? Cristina Fernández de Kirchner. Entonces todos los medios van a ser eje ahí. Digo, la conferencia de prensa del juez federal que dio en la Cámara de Diputados solamente la transmitió Página 12 y C5N. Ningún otro medio nacional dijo nada en relación a esto. Ni apareció en tapa de diario, ni nada por decir. Absolutamente. Entonces digo, para entender que estas son tramas complejas y que tiene que ver con intereses, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros crea que el mal anida o en el peronismo, o en el kirchnerismo, o en este caso en Cristina Fernández de Kirchner. Cuando en realidad el mal o lo que nos perjudica anida en otros lugares, que es lo que termina repercutiendo en nuestra vida cotidiana, porque digo, ¿la estamos pasando bien? Yo no creo que no la estamos pasando bien. No, hay que pensarse, digo, 3 años atrás la situación y la situación actual, ¿no? No, con eso no haría falta más que y ver el contexto donde uno vive, ver los alrededores, ver los vecinos, ver cómo está todo el resto de la provincia de Buenos Aires o el resto del país, el interior. Ahí lo que contaba Mabel, lo que contaba Mariano. Claro. Es obvio que la situación en el país está muchísimo peor. Bueno, y pensar esto, digo, los medios tienen claramente intereses y fines. Lo que van a intentar es direccionar que esto se llama agenda setting. Cuando uno estudia comunicación, te enseñan a que los medios te instalan el tema, pero también intentan instalarte cómo pensar el tema. Te instalan el tema. Hoy el tema es la hija de Cristina está en Cuba enferma, entonces nadie le cree que está enferma en realidad, se quieren ir a vivir a Cuba, se quieren exiliar en Cuba, bla, bla, bla. Todos los medios, estos multimedios que articulan la agenda común, porque se ponen de acuerdo, Clarín y La Nación se ponen de acuerdo, y los medios, Telefe, es de Telefónica de España, se pone de acuerdo. Digo, se ponen de acuerdo en una agenda y en un tema. Entonces, todos los otros son voceros de ese tema. Sí, sí, cuando siempre estuvo a derecho, digamos, que se presentó, nunca dejó de presentarse, nunca puso una chicana para nada, siempre estuvo abierta a todo lo que exigía la justicia, tuvo 2 años sin fueros. Podían haber hecho lo que quisieron, si ahí no tenían ningún problema. Entonces quiero volver a la pregunta que hizo Gisela. Dice Gisela, una oyente, ¿el nivel de agresión que se ve en los medios hacia la expresidenta es propio de un año electoral o es una manifestación de inseguridad de sus adversarios? Uno podría decir, le tienen mucho miedo porque sabe que hay un potencial, hay un sujeto que no se dejó someter. Y claramente estos sectores todo el tiempo intentan someterte. Y hay muchos que han creído en este gobierno y hoy están desilusionados completamente y van a volver a votar a otro espacio que tenía más mejor calidad de vida, ¿no? Es el espacio de Cristina. Entonces, bueno, no es casual entonces, ¿no? No es casual. Entonces tiene que ver con lo electoral, pero también con el miedo que le tienen. Sí. Es esa dualidad, ¿no? Porque saben que puede ser una candidata potable que puede modificar esta construcción o esta concentración de riqueza en estos sectores, que claramente viene sucediendo, hay una traslación. Durante 3 años la vinieron desgastando, tratando de hacer maniobra, hicieron no sé qué cantidad de causas. Causas para que para ahora empiece a ir a juicios orales. Por eso, juicios digo, orales. Pero sigue midiendo y hoy es la que más concentración de votos tiene. Bueno, entonces a veces uno ahí, como oyente, como televidente, es como nosotros, los que escuchan a nosotros, nos escuchan los viernes. Ustedes no tienen que creer todo lo que nosotros decimos, porque nosotros claramente tenemos una posición ideológica y tenemos verdades relativas. Lo que uno tiene que hacer, porque informarse no es mirar un solo medio, no es leer un solo diario. Informarse implica un trabajo diario es lo que tenemos que hacer. Y yo entiendo, tenemos dificultades laborales, familiares, tenemos tareas, pero uno tiene que tomarse el trabajo. Yo se lo digo al doctor, acá Diego Merlo, que por cuestiones laborales a veces tiene dificultad, no tiene tiempo. Todos los días hay que leer los medios, hay que leer distintas fuentes porque vos podés hacer una síntesis de eso. Uh-huh. Si vos lees solamente, si yo leo solo Página 12 voy a tener una mirada sesgada. Yo tengo que leer Página 12, tengo que leer Clarín, tengo que leer La Nación, tengo que leer el pro norteamericano Infobae, que sabemos que la Embajada de Estados Unidos financia a DAT en Infobae para que Infobae le pegue a Venezuela y tenga una mirada crítica hacia adentro. Todos los medios tienen intereses y ideología. Entonces digo, hay que estar más atento a esas cosas. Nosotros el primer programa le dijimos, nosotros miramos el mundo del campo nacional y popular. Eso no quiere decir que no haya otra mirada, que no haya otras opiniones. Sin duda. Eso es la democracia. El problema es cuando esto queda reducido a una sola voz, a un monopolio que te dice que vos si no pensás como ellos no sos. Uh-huh. Y te vienen construyendo a lo largo de la historia para que vos pienses lo que ellos creen que está bien. Bueno, de hecho atacaron a todos los medios para que no haya otras voces. Bueno, ¿no? Entonces no es casual. No. Otra vez, nuestra subjetividad, nuestras ideas, tiene que ver con un proceso histórico de construcción, pero también tiene que ver con un presente. Y si vos no podés separarte de las ideas de los otros, lo que no estás pudiendo es ser vos mismo. Uh-huh. Entonces vos podés decir, no, en realidad este opina A, este opina B, pero yo hago una síntesis entre A y B y creo en C. El tema es ese. Y lo digo en el sentido del oficialismo y lo digo en el sentido de la oposición. Porque hay una creencia de que uno puede manipular todo el tiempo a los otros. Eso es ponerlo en lugar de cosa. Lo digo porque los sectores progresistas utilizan los mismos canales y las mismas formas para convencerte a vos que el mundo es ese. No, yo creo que el mundo es mejor ese. Vos podés creer otros mundos y es saludable que vos lo creas. Pero porque cada uno es un sujeto y está sujetado por la realidad, pero puede pensarse y decir, no, la verdad que yo creo en esto, el otro cree en lo otro, y bueno, eso tiene que ver con la diversidad. Y es interesante, porque la comunicación tiene un feedback, que es eso, que Mabel llame, que Gabriela llame, que Mariano llame, eso quiere decir que nosotros estamos diciendo algo que le está pasando a los oyentes. Uh-huh. Y eso es absolutamente grato, digo, porque quiere decir que nosotros también estamos dándonos cuenta que me parece que está bueno que pensemos de otra manera, que hagamos otras cosas, me parece saludable. Pero no se olviden que cada uno de ustedes tiene la capacidad de discernir. El tema es que se tomen el tiempo para informarse de otra forma y para poder darse cuenta que hay otras miradas sobre la realidad, que no hay una sola mirada. ¿Qué me dice Matías? Bueno, póngalo al aire y lo escuchamos. A ver qué dice el audio. Muy buen programa, los felicito, los escucho todos los viernes. Sigan así, sigan adelante, muchachos. Muy buen programa. Aníbal de Moreno. Bueno, Aníbal, muchas gracias por comunicarte. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 11 3347 8123. Y si no, pueden llamar, todavía nos queda algo de tiempo, al 468-4766. ¿Les parece bien, doctor? Perfecto. Estornelli, pará. Muy serio. Bonadío está siendo. Vos me asegurás. Muy bien. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, comunicó a la defensa del fiscal Estornelli que mañana le esperaba una imputación por otros tres cargos. Estornelli, pará. Muy serio. Hemos sido citados como testigos por el doctor Ramos Padilla. Vine a prestar mi testimonial, simplemente creo que la causa o la justicia necesitaba escucharme. Alquiló Bonadío una habitación a nombre de un Mr. Nadie. Ajá. Y usábamos una habitación, una suite chiquita. Ajá. Porque sabíamos que no teníamos cámara, no teníamos nada para empezar a hacer la causa para meter en cana a Debido. Digo, Bonadío está siendo. Vos me asegurás. Muy bien. Santoro es el jefe de prensa de Lelita. Eso no lo sabe casi nadie. No, ni idea, yo ni idea. Ha volteado gobiernos el hijo de Pupigo. No es joda. La operación fiscal Estornelli fue una llamada, una desesperada del kirchnerismo. Muy bueno. Me llamó tres veces ayer. Qué bueno, qué bueno. Tenés muy buen vínculo, ¿no? Bueno, dice, me haces un favor, sí. ¿Podés ir vos a defender todo el tema de los taser? Porque lo que tenemos es un grupo de delincuentes que trabajan de juez federal y de fiscal federal, que tienen retenidas a personas dentro de un proceso, privadas de la libertad, en un marco que no se sostiene. El juicio de los cuadernos, listo, el mejor, perfecto. La mejor investigación, genial, en toda la historia reciente, genial, de la Argentina. Genial. Está pasando algo increíble en la Argentina, no sé si se enteraron, pero hay un señor que se llama Pedro Echeves, que figuraba en la causa de los cuadernos y que denunció hace un tiempito que lo estaban extorsionando. ¿Quién lo estaba extorsionando? Marcelo D'Alessio, un bandido de alta gama que le pedía $300,000 para no meterlo en cana por la causa de los cuadernos. ¿Qué pasa? Echeves no le cabía un carajo que lo estuvieran extorsionando, entonces durante un mes y medio lo grabó. Lo grabó, filmó, mensajes, llamó, absolutamente todo, y en estas grabaciones D'Alessio lo que dice es que trabajaba para Stornelli y para la AFI, que es el gobierno básicamente. No sé si se entiende, pedían plata para no meterlos en cana por la causa de los cuadernos, ¿no? Echeves lo denunció a D'Alessio y la causa le cayó al juez Ramos Padilla, que investigó y ayer fue al Congreso. El Congreso básicamente lo que dijo es que existe una red de espionaje y extorsión gigantesca que involucra jueces, fiscales, servicios de inteligencia y periodistas. Te espían ilegalmente, trafican esa información y después te apretan para no meterte en cana. Y estas ratas son básicamente las que quieren meter en cana a Cristina y a todos los opositores que les genera algún problema al gobierno de Macri. Todos estos bandidos, delincuentes y chorro de Comodoro Pita hay que mandarlos en cana. Generamos trabajo de calidad. Estamos acá comprometidos a construir 3.000 jardines en estos 4 años. Permitió. Volvió a mentir. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Le creíste. La inflación del 2018 es de 47.6. Hace 27 años que no se registra una inflación tan alta. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Le volviste a creer. El desembarco. Desembarco. Nos vamos a devaluar. Uno puede mentir, pero para ley baño se necesitan. Pero dos. Para ley gaño se necesitan dos. Espacio psicosocial, la respuesta. Curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, modelos de intervención, marco legal, prevención inespecífica, reducción de riesgos y daños. Curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, una cursada semanal, los días sábados de 9 a 12 horas. Para mayor información comunícate al 11 50 58 83 70. Espacio psicosocial, la respuesta. En Moreno, un lugar para la salud mental. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso. Cafetería. Empanadas. Pancho, choripán. Hamburguesas. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso. Bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar, Copetín al Paso. Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Lugar. Nuestro lugar. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Amplio surtido en productos de panificados, desayunos y meriendas sorpresas. Llama ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega, Moreno. Kevinston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Kevinston hombre y ahora Kevinston prendas de mujer. Kevinston House. Todas las tarjetas. Ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Kevinston House. Los esperamos en Avenida España y 2 de abril. General Rodríguez. Los políticos son corruptos. Otro jefe policial cordobés preso por una sospecha sobre drogas. El 67% cree que es algo común que los argentinos mientan en su declaración de bienes y ganancias. Los políticos son corruptos. Acusado de proteger al narcotráfico, renunció el jefe de la policía de Santa Fe. El 87% piensa que es frecuente la contratación de personal en negro en la Argentina. Los políticos son corruptos. Detectaron 13.000 viviendas de lujo que figuraban como baldíos. El 80% dice que habitualmente no se pide factura a la hora de comprar. Los políticos son corruptos. El campo evade impuestos bonaerenses. El 90% admite como frecuente la violación de normas de tránsito. Los políticos son corruptos. El servicio penitenciario mandaba a robar a presos. El 79% de los fumadores reconoce que fuma en lugares prohibidos. Los políticos son corruptos. Choque de trenes. Para el fiscal de la causa, la pericia demuestra que el maquinista mintió. El 76% admite que arreglaría con un policía con tal de evitar multas. Los políticos son corruptos. Las últimas estadísticas de las empresas aseguradoras del país demuestran un preocupante aumento del robo parcial de autos y camionetas particulares. El 66% de los argentinos dice que compraría algo aún sabiendo que es robado. Los políticos son corruptos. La AFIP pidió investigar a fondo a representantes que evaden impuestos y empobrecen clubes. El 64% simularía una enfermedad para no ir a trabajar. Los políticos son corruptos. El obispado de Quilmes deberá pagar una indemnización por un cura pedófilo. El 60% dice que son poco o nada conscientes de sus deberes y obligaciones. Los políticos son corruptos. Detectan 3.500 propietarios y rentistas que evaden impuestos. El 69% de los entrevistados, por supuesto todos argentinos, cree que los argentinos son poco o nada honestos. Los políticos son corruptos. Clausuraron dos empresas por contaminar el río Reconquista. El 87% afirma que los argentinos somos poco o nada cumplidores de las leyes. Los políticos son corruptos. Los políticos son corruptos. Los que confiesan violar todas las normas son los mismos que después dicen que la solución es que los políticos no sean lo que ellos son. Los políticos son corruptos. ¿Por qué esperar de los otros lo que nosotros no somos? Amigo, amiga, corte, corte, que aquí comienza el Noticumbia. Altas noticias de la semana, loco. Con alta música, gato. 19:37, le agradecemos a Luis Faciolo que se comunicó con nosotros, nos manda saludos, está escuchando el programa. Gisela le manda un saludo a Matías. Ahí Matías está anotándose un puntito, está contento como perro con dos colas. le alimenta la estima, ¿viste? Es un ganador. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que a nosotros nos parecieron importantes. Endeudamiento. ¿Sabés cuánto debe la Argentina en esto de los... ¿Viste? Yo siempre explico que LELIC, un bonito que produce el Banco Central, entra en dólares. Compran pesos, compran LELIC y esos lo ponen, lo dejan en el banco. Tres meses y hoy le está pagando el 63%. No hay un lugar en el mundo que le pague esa tasa. Bueno, no hay industria que genere eso, ni trabajo, no, ni ninguna producción que genere ese. Nada, ese, absolutamente ese, nada. Es cierto. Esa ganancia. Así es. Bueno, se deben 1.050 billones de LELIC. Hay 1.050 billones de bonitos comprados por estos sectores. O sea, hay una burbuja financiera detrás de esto. Bueno, paga el 63%. El costo diario de esta tasa del 63% representa 1.700 millones de pesos por día, ¿eh? ¿Escuchaste? ¿Cuánto se podría hacer con eso? Los jardines que se podrían hacer, las escuelas que se podrían hacer. Uh-huh. Vos pensás que Fútbol para Todos, eso que mirábamos todos, salía 1.700 millones por año. Por año. Este gobierno le está dando al sector financiero por día 1.700 millones de pesos por día. Otro dato más te voy a dar del sector financiero. Viste que los bancos, si vos tenés plata, vos tenés, por ejemplo, y ponés plazo fijo, yo sé que tenés plazo fijo, y te pagan un 37% de interés el banco. ¿Sabés cuánto le paga el gobierno al banco? No. 63%. Ah, bien. La diferencia del 33% y el 63% se la queda al banco. Por eso digo que el modelo es agrofinanciero. Una nota y de transferencia a los impuestos, digamos, a las tarifas. Totalmente, nosotros cubrimos el déficit de alguna forma. Por eso es endeudamiento y fuga. Uh-huh. Si uno revisa la historia de la Argentina, cada vez que hubo endeudamiento, hubo fuga. Son los mismos sectores que piden, juegan a la timba y la tiran afuera de nuevo. ¿Se entiende? Sí, sí. Y son los sectores vinculados al sector financiero y al sector del campo, porque son los que tienen dólares. Obvio. Entonces vienen como créditos. Son re inteligentes. Y son ellos mismos, ¿eh? Claro que son ellos mismos, pero obvio, ¿quién dijo que no lo son? Un dato preocupante, el 66,2% hubo de cantidad de cheques retrasados en lo que va del año. mucho cheque retrasado porque no tenés plata para poner. Bueno, Argentina pasó de ser el líder en el ranking regional de salario a caer al sexto puesto. Argentina, o sea, tuvo una pérdida del 49% nuestro salario en relación a los dólares. En el 2015 cobrábamos $580, nuestro salario mínimo, vital y móvil. Hoy, $297. Para entender que vinieron por el salario, vinieron a concentrar la riqueza, no vinieron otra cosa. Sí, sacan de los sectores del trabajo y lo pasan a la renta financiera. Nadie gobierna para todos, Esto es una cuestión ideológica. Los gobiernos en general gobiernan con un marco ideológico, como vos pensás, como yo pienso, como los oyentes piensan, y vos definís tu ideología de acuerdo a quién beneficiás. Hay dos actores a nivel del mundo, que son el trabajo y el capital. Entonces, si tu gobierno beneficia al capital, vos sos conservador. Si beneficia al trabajo, sos progresista. Claramente estos muchachos son conservadores. No le estoy pidiendo que haga el jueguito, porque está distraído, tiene problemas, parece que no sé, tiene problemas de dinero, y desde que Gisela le mandó saludo está como loco. Lo va a desconectar la antena. Para nada. Una noticia, el sindicato de mecánicos analiza medida de fuerza. Bueno, Iveco suspendió 900 trabajadores. La fábrica de camiones Iveco confirmó la suspensión de 900 operarios. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? No se está comprando. No hay venta. No hay ventas. No tracciona la venta y obviamente para la producción. Ahí está el clima que yo les digo, que parece lo micro, lo racional, pero si esto, cada industria expulsa, eso termina produciendo una crisis social. Fuerte caída en el consumo de alimentos en el rubro y el rubro recreación. Es interesante pensar esto porque sabés que dejamos de consumir carne, pero subió el consumo de fideos, harinas y arroz. Nos pasa lo mismo que en los 90. Sí. Al la carne estar tan alto el precio, nosotros terminamos sustituyendo con fideos, con arroz y con harina. El hidrato de carbono. Exactamente. Por eso es interesante pensar esto, el impacto que tiene en nuestro organismo. Por eso la tasa de obesidad aumentó en la década del 90. Diabetes. También. Y perdimos 2 centímetros de talla de la generación. O sea, podrían haber crecido 2 centímetros más. Mirá cómo estamos condicionados todo el tiempo por el afuera. Para aquellos que dicen que nacemos naturalmente así, todo el tiempo es el afuera condicionando el adentro. Por ejemplo, yo podía haber medido 2 metros. Mido 1,50. Pero bueno, eso porque no te cuento la que... Las libres como las corrí no las podía agarrar. Andaba muy cerca del piso. Garbarino anunció que abonará el 50% del sueldo. Tiene alrededor de 4.300 empleados y 152 locales y no pudo pagar los sueldos. El de Moreno, fui a comprar una maquinita de afeitar. Me decía el vendedor que tienen el sótano lleno de aire acondicionado porque especularon con que en el verano se iban a vender. Pero digo, qué falta de lectura de mercado, digo, porque si vos sos una empresa con tanta cantidad de empleados, 152 sucursales, ¿todavía no te diste cuenta que el gobierno cambió y que claramente el salario está precarizado y no va a haber consumo? Hay que ver quién es el que dirige ahora. Pero llámenme a mí. Pero yo les digo, la verdad. Y me dijo, él está lleno de aire acondicionado, pero digo, ¿no previeron esto? No, ellos están convencidos que iba a haber continuidad. Parece que no. En febrero cerraron 82 locales por día y se perdieron 10.000 puestos de trabajo. Bueno, hablamos de esto, ¿no? La crisis afecta a todos los sectores y nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana, al verdulero, al carnicero y a nosotros que no tenemos la posibilidad de... Sí, principalmente a los comercios de barrio es donde más se nota directamente. Terminan cerrando, digo, sí, ahí sí. Digo, uno no hay puede forma pasar. De sostenerlo entre el tarifazo, los impuestos... Y la 90. La 90... Sí, hay forma, hay que cerrar los hipermercados. Hablando de crisis, despedidos en FATE. A partir de ahora la empresa podría avanzar la semana entrante en un proceso de reducción del 25% del personal, es decir, 450 trabajadores menos. Tenemos buenas noticias para el viernes. Nosotros nos vamos para atrás los viernes, ¿no? Tendríamos que agitar la media hora con alguna otra cosa. Esperemos tener noticias mejores para más adelante. ¿No? Después de octubre. Ojalá. Depende de nosotros, Sin duda. Depende de nosotros, porque hay que entender que un voto no es una feta de salame, no es que la política no interviene en tu vida, no define, no, total, yo tengo que levantarme y trabajar. No, la política define todo lo que somos, Obvio. La posibilidad de estudiar. Decíamos hoy, 82.000 pibes de escuelas privadas pasaron a las escuelas públicas, aquellos que se pudieron anotar. Sí, hay más de 80.000 pibes que no pudieron inscribirse. Bueno, para que no pudieron entrar, digo, que están sin posibilidad de estudiar. Bueno, para que se entienda, digo, y muchos solamente chicos, en el área metropolitana. Muchos chicos que iban a la universidad tuvieron que dejar porque los costos del pasaje, la fotocopia y todo lo demás. Bueno, para que entendamos de una vez por todas que la política es todo. Y no es solo una cuestión de partido, es una cuestión de comprender la política y que todos tenemos que participar de la política. Porque la política define qué comemos, cómo nos vestimos, cuánto pagamos de impuestos, qué posibilidad de salario tenemos, qué posibilidad de universidades tenemos de ser lo que deseamos ser. Y estos muchachos, si no participamos, lo define otro. Siempre. Ese siempre es el tema, y pone su lógica. Ellos quieren que, como yo era hijo de un posero, termine siendo posero. Claro. No que sea otra cosa. Es como dijo Daddy el otro día en una entrevista muy interesante. Ellos a Elba le quieren dar zapatito, le quieren regalar la ropa, pero no quieren que Elba salga de la pobreza. Claramente, porque para que alguien o las mayorías salgan de la pobreza, alguien tiene que perder riqueza. Una cosa construye la otra. No es que se puede salir de la pobreza sin afectar intereses. No es exactamente. Por eso hay que decirlo claramente. Todos tenemos que participar en política. Este dato es, yo creo que es el eje central de lo que nos pasa. La capacidad ociosa de las fábricas toca otro récord y alcanza solamente la producción al 15,7%. O sea que hay 10.000 fábricas y solo funcionan 1.500. Imposible desarrollar trabajo, consumo y un proceso inclusivo. Hay que pensar en la suplantación. Es comprar afuera lo que nosotros no producimos. Es como decía el otro día Luis, que lo que no produzca él lo van a producir los grandes grupos. Tal cual. Se llama capitalismo, Pensamientos. Los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de las mayorías. Doctor Ramón Carrillo. Pensamientos. El desembarco. Thank you. seas político. A todos y a todas, ¿me escuchan bien? Tu identidad. Yo también los escucho siempre. Yo le digo a los próximos gobiernos que vengan lo que podés hacer. Que van a tener que seguir haciendo muchas cosas más, porque les vamos a dejar un país mucho, mucho, mucho mejor del que nos tocó recibir. Lo que no podés hacer. El desembarco. Lunes de 17 a 20 horas. Por FM Abril 90.9. Es maravillosa la vida. Desembarco, la política como revolución. Que no todo es política de facto, todo es política. ¿Me escuchan bien? Lo que pensás vos, yo también los escucho siempre. También. Espacio Psicosocial La Respuesta. Carrera de Psicología Social. Duración 3 años. Una cursada semanal. Primer año, los días lunes de 19 a 22 horas. Título intermedio, operador en salud mental. Carrera de Psicología Social. Para mayor información comunícate al 11 50 58 83 70. Espacio Psicosocial La Respuesta. En Moreno, un lugar para la salud mental. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso. Cafetería. Empanadas. Panchos, choripán. Hamburguesas. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso. Bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar, Copetín al Paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Lugar. Nuestro lugar. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llama ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega. Moreno. Kevinston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Kevinston hombre y ahora Kevinston prendas de mujer. Kevinston House, todas las tarjetas, ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Kevinston House, los esperamos en Avenida España y 2 de abril, General Rodríguez. Ser un músico urbano y bohemio, así que si le digo a una chica que toco el saxo en el subte, tengo muchas posibilidades de ponerla, así que voy a tocar muchísimo, así me ponen mucha plata y ya una minita me la llevo al rock, subo a Palladium. Sí, este muchacho es como vos y quiere aprender la introducción de Your Latest Trick en saxo para tocar en el subte. Es imposible. ¡Parece la bocina de un bondi esta mierda! Al principio cuesta. ¡Me va a agarrar un enfisema si sigo soplando! ¡A no desanimarse! ¡No! ¡No! ¿Cómo me vas a dejar 10 pesos? ¿Qué me quiere culiar este? ¿Cuántos tocan el saxo? ¿5? ¿6? No. ¡No, nene! ¡No, dejá, nene! ¡No me pongas nada! ¡Soy un fracasado! ¡Llévate todo! ¡Llévate todo! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! A no despertar piedad. Con el curso de saxo de Luis Majul aprendí a tocar la introducción de Your Latest Trick en 37 semanas. Ahora sí voy a tener menita. ¡Uy, 100 pesitos! ¡Soy un cigoló! Viste que podías. Gracias, saben apreciar mi arte purista. Gracias, nena. ¡Un celular! ¡Para llamar a mi vieja! ¡Gracias! El mundo está a tus pies. ¡Sos un campeón! ¡Díjamelo ahí, nene! ¡Gracias, querido! ¡Gracias! ¡Tiene canal porno! ¡Qué bueno! ¡Menita! ¡Ahora seguí! Saxo con Luis Majul. Toca, canta y toca. ¡Sé un ganador! Ariel, estos son más chorros que vos. Estás escuchando. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. ese Paco. Porque al primero que sale el Ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá Chola, tenés razón. Con Gabriel H. Holman. Bueno, nos estamos yendo, no paramos de reírnos con Capusotto, me parece extraordinario, como siempre. Para mí es un genio, él y Saborido son una dupla extraordinaria. Tiene una capacidad ideológica que a mí me sorprende porque te dicen con gracia cosas que son muy... Muy heavy. Muy profunda. Heavy. Bueno, doctor, ¿nos vamos? Sí, que tengan muy buen fin de semana. Buen fin de semana, que la pasen familia. Bien. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¿Viene usted? Sí, sí, cómo no. Matías Sánchez, Matías Martín, no sé si va a venir porque tiene algunos problemitas. Bueno, está sabemos que tiene algunas complicaciones, pero bueno. Corta el cable. Bueno, gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Los viernes de 17 a 20 horas hacemos el desembarco. Diego Merlo, Gabriel H. Holman, nos volvemos a encontrar. Chao, doctor. Un abrazo. Adiós. Los viernes de 17 a 20 horas por FM Abril, el desembarco. El desembarco trae de todo.